pueblo te acompaña a lo largo de valles, por recodos de ríos. Paola Gómez, sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. La madre de mi madre, su cara es una piedra trabajada por siglos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Esto es Aire Fresco acá por Identia Comunitaria. Está tocando los botonitos Ale Godoy. ¿Se escuchan ustedes también? ¿Cómo estamos? Sí, te aturdí. El sonido subí está todo. Allá. Le contamos a la gente que cada quien tiene acá su auricular y hay en el centro una cosita con los botones para el volumen de cada auricular. Como no sabemos cuál es cuál. Empezamos a mover sí. un poquito. Yo soy muy sutil. Vos le das a fondo y de repente te aturdí. Yo los veo cómo se marean ahí. Empieza uno para arriba, otro para abajo y cuando de repente se escucha que problemas bueno, no sé. Buenos días, Pamela Mackay. Buenos días, Jorge Luna. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Ezequiel Librela. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Concentradísimo, bien, bien. Pero con ese micrófono andando, porque tiene un tema personal con Belén y Yar, ese micrófono. Ya descubrimos que era. Exactamente, el on-off. Claro. Ah, era on-off. Era ese el no. tema, el on-off, no era ni un cablecito, ni una conexión, mira. No, era eso. Bueno, ya está, ya qué una lindo vez día descubierto. Eso, lo pudieron descifrar, entonces, sí. cuál era el problema, ¿no? Pudo descifrarlo y puede hablar entonces ella también al aire, como lo hace Ezequiel Librelato, cada vez que le permitimos. Che, ahí bien, tengo un audio, ¿me escucha? Доброе утро. Мы из российской разведки и слушаем Fresh Air через Identia Comunitaria. Es un mensaje que nos mandaron, ¿entendieron, no? Escucha, ahí va de nuevo entonces. Hola, buenos días. Somos del Servicio de Inteligencia Rusa y escuchamos Aire Fresco por Identia Comunitaria. Tenemos un mensaje. Bueno, a mí me encanta que nos espíen. ¿Te gusta ser observado? Sí, sí, no, espiado. Espiado. Sí, sí. No es lo mismo. ¿Es yankee o es ruso? ¿O es chino? Es ruso. Ruso, parece que es ruso. Sí, sí, sí. A ese los trajo Real acá. Sí. Viste ¿cómo? Que anda entongado. Mirá, con los rusos, Real, dice. Esa foto de ayer, casi sí. Jorge Luna da la primicia con esa foto que estuvo circulando, obviamente. Uy. De inteligencia artificial, Real, con Putin y Maduro. Y Maduro, exactamente. Ayer cuando hacíamos un poco la producción del programa, bueno, participamos en muchos grupos de prensa, y bueno, siempre hay un poco de lugar al humor, que obviamente puede desatar cualquier cosa después, porque hay que analizar la información. Y entonces en el grupo de prensa llegaba la información de un periodista muy conocido que nos daba un anticipo de quién habría sido el topo. Y bueno, nada, era una meme. Claro. ¿Cómo abundan las memes, no? ¿Cómo sí, estamos? Sí, no, hay que tomarse su tiempo para chequear, verificar la información, porque si no, uno puede terminar repitiendo cualquier cosa. Sí, ¿no? Algunos la van a buscar. Igual también hay de todo en este mundillo, pero bueno, uno que tiene que estar muy atento a eso. Uf, hay que estar atento, ¿no? Era creíble la foto, ¿eh? Se estaban tomando un café, Real, Putin y Maduro, los tres. Todo hecho con inteligencia artificial. Maduro, qué delirio, ¿eh? Mal. Sí. Sí. Hermoso. Bueno, estamos en una época de muchos delirios. Todos los posibles están surgiendo, brotan como... Como si fuera una vertiente, sí. Como la del agua de Rincón del Este, más o menos, ahí, la del bañario de Rincón. Estamos brotados. Estamos de brotados. Oye, ¿qué día sí. es hoy? Hoy, si no me equivoco, la memoria no me falla, es 3 de septiembre. Hoy es el día del ferretero, entre otras. Saludos a todos los ferreteros del país que nada, que tienes que tener una paciencia, porque el coso del cosito. No te pasó, claro. Es la clásica, ¿no? Uno no lo, vos no lo hiciste, ¿a quién no lo hizo? Siempre. No, que siempre. Vos estoy no buscando sé ningún nombre de nada. De nada. Y tratás de explicar lo que busca. Como una paciencia extra también, los ferreteros. Yo creo que la mejor forma es llevar, si podés, ¿no? Llevar, me falta la tapita de este cosito. Y bueno, te orientar un poquito más. O lo que sea que busque, que lo tenés roto, pero llévalo. Claro, sí. Llevó el rotito para facilitarle el trabajo a los ferreteros, pobre, que no sé, los miles de piecitas que tienen ahí en su local. Es como cuando le caes, viste, con el cuerito de la canilla, por ejemplo. Uy, necesito cambiar el cuerito. Bueno, señora, pero... Hay 500 modelos diferentes. Un clásico, el cuerito de la canilla. No, es clásico. El del bidet, el del inodoro, perdón, el de la cadenita. De la mochila, la cadena, también. Sí, sí. Son sistemas. Esas dos por tres se rompen. ¿Cómo se rompen esas cosas? Hay un montón de ferreteros acá en la Villa de Merlo, así que les mandamos muchos saluditos. Y en un ratito vamos a estar hablando. Tenemos un lance a ver si podemos hablar con alguno un ratito, aunque sea. Para saludarles y felicitarles por esa ardua tarea de comprender a los clientes que van por el coso y el cosito. Exactamente. Y bueno, hoy también es el día de la higiene. No sé. Exactamente. ¿Se bañaron? No. No, ¿para qué? Ah, ¿y por qué no sabía que era el día de la higiene? No te habías informado. Pero el día no terminó. Claro. O sea que dentro del día. Tenés tiempo hasta las 12. Claro. Hasta las 23:59 del 3 de septiembre. Bien. Para hacerle honor. Bueno, ¿nuestro operador se habrá bañado? Sí. ¿Se casó? Sí. ¿Desde que se casó? Se baña. Voy a decir esto solo. Ah, tenemos hoy. Bueno, todavía tenemos muchas cosas para el día de hoy. Les comento un poco de efemérides, hacemos un repaso de lo que acontecía un día como hoy, pero en el año 1940, un 3 de septiembre, nacía Eduardo Galeano en Montevideo. La publicación de Las Venas Abiertas de América Latina en el año 1971 lo llevó a la fama. Debió exiliarse en España, donde comenzó su ambicioso proyecto de contar la historia de América Latina desde la conquista del siglo XX, que plasmó la trilogía Memoria del Fuego. Más tarde llegaron las obras como El Libro de los Abrazos, El Fútbol, A Sol y Sombra, Espejos y Los Hijos de los Días. Fueron también colaborador de Página 12 y falleció el 30 de abril del año 2015, un día como hoy nacía Eduardo Galeano. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay dos fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Bueno, recordamos entonces, en el año 1940 nacía Eduardo Galeano. Hermoso, ese texto es precioso. Sí. La verdad que sí, hay muchos clásicos, ha marcado con su literatura un antes y un después, una forma de describir la desigualdad en el mundo, la realidad latinoamericana con una manera muy particular y en esa voz también, ¿no? Hay muchas grabaciones de él tenía ahí sus programas, esa voz tan seductora, tan fuerte, potente y con ese análisis político, ¿no? Hecho poesía también. Así que hermosísimo recordar a Eduardo Galeano. Bien, en el año 1949 el nacimiento de José Pekerman se producía en Villa Domínguez. Jugó en Argentinos Juniors y ya retirado se dedicó al trabajo de divisiones inferiores. En el año 1994 lo confirmaron para las selecciones de juveniles, en el cual obtuvo mundiales del sub-20 en 1995, 1997 y en el 2001. Sus equipos combinaron excelentes resultados, buen juego y un comportamiento ejemplar. Dirigió a la selección mundial de Alemania y fue entrenador de Colombia en las Copas del Mundo 2014 y 2018. Quiero saber, sí, Jorge, si te cruzaste con la vendedora de panes. Vos sabés que me crucé con la vendedora de panes cuando venía a la radio, que dicho de paso está re frío el airecito cuando venís bajando en bicicleta. Tendría que traer guantes, pero bueno, uno ya los va guardando porque piensa que viene el calor. La primavera, claro. Y ya no tenía más panes, así que... Genia total. Sí, completamente. La quise entrevistar antes de llegar a la radio, estaba atendiéndole ahí, vendiéndole a todos los pibes de la obra y le volaron todos los panes. Exactamente, así que no la quise interrumpir. Pero bueno, mañana voy a tratar, aunque se le haga una grabación, la notita y la compartimos ahí a la. Siempre uno por ahí trata de hacer todo en vivo, pero bueno. A veces no se puede. No se puede, exactamente. Bueno, y les comento una, porque bueno, como estamos con el tema de la inteligencia rusa y todos los seguimientos y la censura previa, que es lo peor que nos puede pasar, recuerden que, a ver si me querés poner una canción de fondo como para entrar un poco en el tema de Ezequiel, les comento algo, a ver, ahí va. Bueno, a quienes vieron Tato Bores, resulta que le llega una medida judicial que le impide, todos sabemos lo que está sucediendo con los audios que no quieren que se sepan de Karina Milei. Pero hay un caso similar que sucedió en el año 1992, los comunicadores, artistas y referentes sociales. En medio de la filtración de las grabaciones general de la Presidencia de la Nación de Karina Milei en la Casa Rosada, la denuncia del gobierno por una supuesta operación de inteligencia, se desató toda esta polémica en las redes, pero resulta que en el año 1992 llevó adelante a Tato Bores una orden de la jueza Servini de Cubría, exactamente, que le impedía, esa orden judicial de María Romilda Servini de Cubría impedía que segmentos de Tato Bores salieran al aire. Esto sucedió el 10 de mayo, pero del año 1992. Así que ya tenemos antecedentes de censura previa en la Argentina y, la canción que le hizo Tato Bores, ¿no? Que fue tan conocida y tan repudiada mucho, ¿no? Y porque participaron un montón de artistas de la época. Sí, obvio. Casi todos, los más importantes, por lo menos. Más grande que hay. Ahí van, vamos arriba. Más grande que hay. ¿Cómo? Bueno, que no se sigan repitiendo esas historias, ¿no? ¿Te acordás de la Nina Bernassi cuando aborda, viste, las buenas noticias de la semana? Las buenas noticias de la semana. Es muy buena. Reprimieron a los jubilados. Se lo merecen. Y la verdad que, bueno, es un desafío para los comunicadores y las comunicadoras, siempre lo decimos, dar las noticias en estos momentos donde realmente hay cosas que, ya no sabes cómo abordarlas, tomarlas con un poquitito de humor. Y viste cuando vos ves todo lo que es la línea Clarín, Nación, medios que siempre se dedicaron a la publicación o divulgación de audios, ya no tanto como videos como era antes las cámaras ocultas, porque eso quedó ya en la época de los 90. Ahora divulgación de audio, pero a ver, audios que quedan en el sistema Skylibur, Argentina gastó muchísima plata para ese sistema que es el que quedan grabadas todas las conversaciones de los argentinos. ¿Qué pasa? Logran que se filtren esos audios. O sea, esos audios son filtrados directamente por los jueces que se lo entregarán, no sé a quién, pero llegan a los periodistas. Tanto se escandalizan hoy en día porque podríamos decir que la metodología es casi la misma. Ahora que vengan a decir que hay inteligencia rusa, papá, ¿cómo estamos, no? Hoy tenemos tremenda noticia que viene de la mano. A ver, hoy es miércoles. Sí. Se juega, se también. Juega. Se sí. juega con la musiquita. Hay que adivinar cuál es la música que nuestro operador Ezequiel Librelato ha seleccionado para el día de hoy. Y bueno, negro, da la voz la noticia. Bueno, la noticia, chan, es que vamos a sortear una entrada para el Rally Bernero. Todos quieren participar de la entrada. Una notición que estábamos esperando desde el día que nos enteramos que Rally venía acá, amigos de Merlo. Dijimos, tenemos que conseguir una entrada para sortear acá. Y también lo queremos traer al Rally, pero bueno. Lo queremos traer al estudio. Es un poco más difícil, claro, traerlo al estudio. Lo podemos secuestrar. Lo podemos secuestrar. Un ratito, ahí, después lo devolvemos. Sí, para que vaya a tocar. Sí. Bueno, la excelentísima noticia es que las personas que empiecen a participar el día de hoy, solamente con participar, cuál es la canción que nuestro operador seleccionó para el día de hoy, nos va a dar una pista. Todos los que empiecen a escribir desde hoy hasta el viernes, con la consigna de cada día, van a poder ganarse, entran al sorteo para ganarse una entrada para ver a Rally. El día sábado en el Espacio Cultural, en el Amides de Merlo. Muy exactamente. Bien. Así que, bueno, pueden empezar a mandar mensajitos. Ahora tienen tres opciones, son tres días que vamos a jugar con esto, porque tampoco nunca tenemos una entrada así o tantas veces viene el Rally o algún artista así. Entonces aprovechemos. Pero septiembre nos vamos a dar todos los gustos. Septiembre nos damos los gustos y no se queden con las ganas. Si estás pensando, quiero ir a ver Agarrate Catalina, por ejemplo, y hace rato que ya decidiste que vas a ir, anda a sacar la entrada. Exacto. Anda a sacar la entrada, hermano, porque son 25 personas que se movilizan para el show. Los integrantes de Agarrate Catalina son 25 personas. Por un lo tanto, impresionante. Si no hay certeza, no se mueven. Es re difícil. Entonces, no se queden con las ganas. Vayan, saquen la entrada, ya se la aseguran. Ya le aseguramos a los artistas que van a venir y que van se van a encontrar con una sala llena. Exactamente. Así que tenemos la musiquita para empezar a jugar, sí la tenemos. A ver, acá jugamos todo. Yo voy a jugar también. Sí. Es el operador. Yo también. Jugar. Bueno, yo también. A ver un poquito. Es fácil. Hoy es fácil, fácil. Es muy fácil. Es a propósito. A ver. No escuché bien. Sí, otra vez. Escríbanos al 12-400-3011. Pero esto es para que participe todo el mundo. Y ya sí. La tengo. Sí, la tengo. Voy a mandar un mensajito al 12-400-3011. Recuerden, todas las personas que nos escriban van a participar de una entrada que vamos a sortear el día viernes a las 12, así las hacemos sufrir hasta último momento, una entrada para ver el Rally Barrio Nuevo para el día sábado acá en el teatro en el Amíes de Merlo. Bien. Me encantó. Y sí, tienen que escribir los últimos tres del documento en el mensaje. Con el nombre, ahí coordinamos sí, el nombre y el documento, y ahí ya participan del sorteo. Bueno, un número de cuenta. Era re trucha. 3%. 3%. Evidencia comunitaria te pide el 3%. Ay, bueno, chicos, esto es así. Che, le contamos a la gente de qué va con tu suscripción. ¿O de qué va el día? Le vamos con a contar. Con tu suscripción, te vamos a contar. Si te suscribiste, contamos de qué va el día. Es todo extorsión. Hoy últimamente. Es extorsión pura. Sí. Hoy va y extorsión. No, les contamos a la gente que se pueden suscribir a entrando a identiacomunitaria.com. Van a ver un cartelazo que te invita a ser parte de la comunidad Identia. Clic, clic. Ahí entraste, sí. Elegiste el monto. El más alto, 10 mil pesos. No es nada, 10 segundo clicky, elegís cómo pagarlo mensualmente. Con eso ya vas a participar todos los días lunes de los premios. El próximo lunes un libro. Que nos dejó acá Flor, que lo estuvo presentando en este mismo estudio. Así que de la cerveza nos vamos a un librito, todas las personas el que se lado suscriban. B de la, de la menopausia. Exactamente. Así que está bueno, está interesante para vos también, Jorge, porque me parece que ya estás en la edad donde se empiezan a sentir los calores. Le llegué yo de arriba encima. Yo ya les tengo preparado el pronóstico para el día, dime. Bueno, hablando de calores, a ver, bueno, ¿cómo vienen los calores esta semana? Pero dejémoslo terminar, Pamela, ¿qué es lo que tenemos para el día de hoy? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Les contamos a la gente que nos adelantamos y que mañana es el Día del Inmigrante. El 4 de septiembre de 1949 se empezó a reconocer como una jornada en conmemoración a los inmigrantes a través de una disposición impuesta por el primer triunvirato en 1812. La misma tenía la intención de fomentar la inmigración y ofrecer protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que quisieran fijar su domicilio en el territorio nacional. Recordemos que las políticas migratorias, digamos, cuando los necesitamos promovimos la inmigración, cuando nos molestan ahora promovemos la emigración, ¿no? Pero vamos a estar hablando hoy, a pesar de que el Día del Inmigrante es mañana, hoy nos va a visitar Jaime Yucra, que él es parte de la comunidad boliviana, estuvo la semana pasada por Bolivia, así que vamos a hacer un poco de análisis de lo que fueron las elecciones en Bolivia hace muy poquito, y bueno, hablar de la realidad de los migrantes acá en nuestro territorio del Valle del Conlara. Eso es una de las cosas. Nos va a visitar también, hoy es miércoles, los miércoles se sabe el clásico 16 horas en la Plaza Sobremonte, el encuentro promovido por los jubiletes, los jubilados y jubiladas, por las personas con discapacidad, para toda la comunidad, ¿no? Es una actividad, por supuesto, que conglomera muchas de las reivindicaciones de los distintos sectores. ¿Nos visita alguien de...? Nos visita Mabel Turtela, con la que vamos a estar dialogando. Hace mucho que no nos visita, hemos hablado por teléfono, pero la vamos a tener aquí. Aquí en el estudio. Y también nos va a venir a visitar nuestro queridísimo Luan. Luan, estrella de las estrellas. ¡Qué bien! Un conductor que se las trae. Bueno, nuestro columnista de niñeces nos va a venir a visitar. Y bueno, todas las novedades también culturales. Vamos a ver si Puchi García llega a tiempo. Sí, porque Puchi es quien trae a Rally. Claro. Entonces le dijimos, Puchi, venite, se está ahí complicadito con el tiempo, pero bueno, apostamos a que llegue. Vamos a ver si llega Puchi García, si no, bueno, hablaremos con él. Y también vamos a tener información acerca de la Feria del Libro, que algo adelantábamos ayer en la charla con Emma Lombardi, que entre paréntesis la rompió Emma. Un montón de gente visitando el videíto de Emma Lombardi que nos visitó en el día de ayer de Radio Gamer, con mensajitos muy hermosos. Y con él hablábamos acerca de la Feria del Libro que va a suceder este fin de semana en el Centro de Convenciones y al cual fue invitado Emma y todo el grupo de Radio Gamer. Buenísimo. Así que bueno, esas son algunas de las novedades. Ahora muy bien. Jornada con buenas condiciones, temperatura en ascenso y algo ventoso se espera para este día miércoles. Como todos verán, está mayormente despejado acá en el Valle del Conlara, exactamente cuando calienta el sol sobre el Valle del Conlara. La mínima se registró hoy de 5 grados. En la parte baja, miren, curiosamente, el Valle del Conlara se espera una máxima de 21 grados, viento del norte entre 12 a 28 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden llegar a los 60 kilómetros por hora en la zona de Pancanta, o sea que sería para el lado de Nachel hacia el oeste. Por la noche ingresa un viento sur que, bueno, va a haber un pequeño descenso de temperatura. Así que vamos a saber cómo sigue el tema climático en todo el Valle del Conlara. Actualmente en la Villa de Merlo 10 grados para La ciudad de Merlo esperamos una temperatura máxima que rondaría en los 18 grados. 9 de la mañana, 37 minutos. Transitamos el 3 de septiembre y hasta las 12 del mediodía nos vamos a seguir acompañando en aire fresco por Identidad Comunitaria. Enseguida volvemos. Música. Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás. No sabe cuándo comienza. Un ángel son somater. Me condenó al paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar. Y allí iré cantando. seguimos. Esto es Aire Fresco. Esta es nuestra cortina, la de Chingones, la Mazamorra, obviamente la que identifica Aire Fresco en Identidad Comunitaria. Vamos a una primera ronda de noticias. Vamos a hablar de la provincia de San Luis porque el boleto interurbano gratuito para los jubilados, lo primero que dice que nos dijeron, porque hubo una respuesta, recuerdan que la semana pasada hubo una presentación de un proyecto muy interesante para que los jubilados pudieran acceder a un boleto gratuito. Les dijeron la clásica palabra que han escuchado muchos argentinos en este último tiempo, que no hay plata. Un grupo de jubilados se presentó este martes en la Cámara de Diputados para exigir el avance en el proyecto que establece el boleto interurbano gratuito para personas jubiladas. Tras la reunión con legisladores del oficialismo provincial, manifestaron su malestar por la respuesta que no recibieron. Nos reunimos con la gente de finanzas, Eugenia Gallardo, y con Mauro Chiatti, que es el de transporte. Lo primero que nos dijo Gallardo fue que ellos habían estado analizando la situación, que la provincia no tiene plata y que nosotros sabíamos que el presupuesto había bajado y que no había recursos, contó Silvia Acosta, representante de los jubilados. Acosta explicó que frente a este argumento intentaron mostrar la magnitud del problema. Le pusimos como ejemplo que una persona para venir, por ejemplo, de San Francisco dos veces al mes, necesita el 10% de una jubilación mínima. Esto es necesario resolverlo antes posible. También plantearon que el gobierno provincial debería expresarlo públicamente. Les dijimos que sería muy bueno lo pudieran manifestar públicamente y presionar al gobierno provincial, como también al nacional, para que las provincias recibieran el dinero que necesitan, entre otros, para atender las necesidades de los jubilados. La dirigente cuestionó que frente a la situación nacional, donde los jubilados nos hemos visto afectados por estafas en los medicamentos, por ejemplo, estafas en los pañales, estafas en los lentes, la provincia argumentó que no hay recursos. No podemos creer que no hay plata. La provincia lanza, por ejemplo, da un ejemplo, el plan TUI, donde invierte dinero, dinero que a veces es inversión para aquel niño que no tiene una bicicleta o aquel joven que tiene una bicicleta y necesitaba actualizarla. Pero muchas veces de esa inversión termina perdida. Muchas terminan en los garajes de los countries tiradas, dijo la referente de los jubilados. Entonces la respuesta que le ha dado el gobierno provincial hasta el momento del día de hoy, a través de su vocera de finanzas, Eugenia Gallardo, es que la provincia de San Luis no tiene plata para subsidiar el boleto gratuito para los jubilados. No hay plata. Lamentablemente. Necesitamos la cancioncita ese. Bueno, hacemos esta rondita entonces con más información. Por supuesto que el tema de la censura es un tema que está muy en el tapete, en la agenda, en todos los medios. Y en relación a esto, en el día de ayer la oposición se autoconvocó para que sesione la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, que si bien es presidida por alguien de La Libertad Avanza, no estaba siendo convocada, y en el día de ayer Cristian Castillo, que es del Frente de Izquierda, hizo la convocatoria para recibir a los dos periodistas que fueron censurados. La Cámara de Diputados, la Comisión de Libertad de Expresión, repudió el pedido que el gobierno hizo a la justicia para allanar el canal de streaming Carnaval y a los periodistas que difundieron los audios de Diego Españolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, en el que reveló el presunto esquema de corrupción, ¿no? Esto que ya hace varios días se viene hablando. Hace un año que la diputada Emilia Orozco no convoca a la Comisión de Libertad de Expresión. Es un modo operandi que tiene el oficialismo, explicó el vicepresidente Cristian Castillo, que fue quien inició esa reunión. Sin embargo, dado que la convocatoria no fue dispuesta por las autoridades de la Comisión, la oposición no estaba habilitada para ningún tipo de proyecto. Es decir, que estuvieron trabajando, pero como no estaba la máxima autoridad, lo que allí se habló no pudo tener un dictamen concreto, digamos. Sí sirve, el objetivo, decía Cristian, era de la convocatoria, fue respaldar públicamente y escuchar a los periodistas apuntados en la denuncia que hizo el Gobierno Nacional. El primero en tomar la palabra fue Jorge Rial, o sea que se salió de ese cafecito con Putin y Maduro. No me digas. tomó la palabra, denunció una operación de persecución por parte del aparato estatal y adelantó que mañana difundirá nuevas pruebas de irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad. Y dijo Rial, lejos de callarnos, mañana vamos a mostrar más investigaciones sobre esto, vamos a mostrar más pruebas porque los audios los ponen muy nerviosos. Lo importante es la documentación que tenemos. Vamos a mostrar cómo de manera aleatoria, casi como si fuera una rueda de la fortuna, se incendiaba a los empleados de la repartición a bajar subsidios para discapacitados, y el que más bajaba, más plata se llevaba. O sea, la extorsión que hacían las autoridades, el responsable de la Agencia de Discapacidad, para que sus empleados dieran de baja las pensiones por discapacidad. Una cosa tremenda. Bueno, en esta línea planteó que la denuncia que presentó la Casa Rosada viola el derecho constitucional a la libertad de expresión. Dijo Rial, es un punto de quiebre. Si nos llevan puestos, se van a llevar puestas todas las libertades. En relación a esto, también concejales acá de Ana Laura Ferrarotti, no sé si finalmente los cuatro de la oposición lo firmaron, pero en principio el colectivo Come Chingones hizo un repudio solidarizándose con estos dos periodistas. Mauro Federico y Jorge Rial, que fueron señalados por el Gobierno Nacional. Bueno, lo concreto es que ayer entonces funcionó sin su máxima autoridad, que es de la Libertad Avanza, con la ausencia de la Libertad Avanza y el PRO, funcionó la Cámara de Diputados, la Comisión de Libertad de Expresión, rechazando la censura. Bien, yo les meto una chiquitita, chicos, porque es una noticia reciente. Esto se produjo en San Luis Capital. Una clase de educación sexual en la escuela fue la clave para que un adolescente contara que era abusada, por su tío desde que tenía 7 años. Esto ingresó en el juzgado de garantías número 1 de la primera circunscripción judicial de San Luis Capital y está llevado adelante entonces por el juez Juan Carlos Montivero Chada, quien bueno ya formuló los cargos a su tío, ¿no? Mañana es el día de la educación sexual, así que vamos a tener nuestra columna con Noelia Aguilar. Ah, buenísimo. Bueno, diga nomás. Bueno, un cambio de información. Era para, tirar esta noticia que me parece muy importante, ¿no? Y que sigo sosteniendo que la educación sexual en las escuelas sigue siendo un pilar fundamental, ¿no? Totalmente. Para poder destrabar o para ayudar a las personas que puedan salir, que han sido abusadas, poder ¿cómo les puedo decir? Decirlo, canalizar, que salga del secreto y que lo puedan hablar. Exactamente. Hoy nos olvidamos también, entre tanta info, hoy es el día del talento. El día del talento, mirá vos. ¿Qué talento tenemos? ¿Qué talentos hay? Mira, un talentoso suertudo hubo en el Valle del Conlara que ganó el Quini 6. Siempre sale del Quini 6. Se ganó más de 13 millones de pesos. Está bien, hoy dice, oh, 13 millones, un montón. Capaz que te alcanza para un autito medio pelo. Capaz que lo que podés hacer es una extensión, una ampliación de la casa. No es como mucho, tampoco. Poco hoy lo que vale 13 pero millones. Pero bueno, viene bastante bien. Lo que sea que venga de arriba viene bien, convengamos. Bueno, el ganador fue de Tili Sarao. Exactamente, de Tili. Y se ganó 13.363.469 pesos. Qué hermoso, con 10 centavos. Con 10 centavos. Una hermosura. Casi lo que gana por mes un senador o un diputado nacional, más o menos. Así sí, que sí, sí. No es mucho. No. Pero no, que bien vendría, claro. Bueno, imagínate. Para alguien, los que ganan en un mes, en un mes, y otros, es decir, lo que va a ganar durante todo el año. Claro. Con suerte. Con toda la suerte del mundo. Ah, ya lo veo, Claudio, que viene. No sé qué onda. Abre la puerta. ¿Estás golpeando la puerta? Adelante. ¿Cómo anda? Buen día, permiso. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda, don Claudio? ¿Cómo andan? ¿Cómo así está? Que hoy es el día del talento. Yo me quedé pensando en eso. Sí, exacto. Sí. ¿Usted tiene de talentos, Claudio? Yo tengo un montón de talentos. Uno de los talentos míos es que yo puedo hablar con los animales. Mira, yo qué hablo con los animales. Con no sos el único, entonces. ¿Ah? No sos el único, entonces. ¿Qué más? Hay gente que habla con perros, perros muertos. Sí, no, desde el más allá. Lo siguieron los chocos, Claudio. A mí me siguen los chocos, el burro, siempre. ¿Y usted habla con quién? ¿Con los zorros, los pajaritos? Con los pájaros, con los zorros, con las liebres, las vizcachas. ¿Y cuáles son los temas de conversación que tiene? La naturaleza, generalmente. ¿A dónde puede conseguir una raíz, una comida? ¿A dónde hay hojitas más tiernas? ¿Cómo anda la cosa? Qué es lo que parece. Se consiguió el cosito en la ferretería. Sí, yo tengo algunos que me hacen las compras. Por ejemplo, la gallina que es un gran volador, la Rosita. Entonces, sí, de un pique va y se vuela. ¿Sabe que uno de los talentos míos, cuando era chico, era muy bueno para correr carrera? Ahí va, carreras, sí. ¿Y con otros chicos? No, con animales. Con los animales. Un día nos juntamos. ¿Pero con quién? Porque depende ahí. Yo le voy a contar. Siempre salíamos a caminar, ¿vio? Ahí para Santa Rosa. Sí. Entonces, llegando al canal de Santa Rosa, y andabas caminando con una liebre que es la Fermina, la Rosita que es la gallina, y una sacha cabra, que siempre andan. Y dijimos, juguemos una carrerita hasta la plaza y volvemos. Del canal hasta la plaza de Santa Rosa y volvíamos. Y salimos. 1, 2, 3, carrerita. No, y empezamos a correr. La mesa. Íbamos juntos, cabeza a cabeza, así. Llegamos a la plaza, dimos la vuelta a la plaza, la iglesia estaba abierta. Y la Rosita, que la gallina es una desgraciada, y se mandó a la iglesia porque estaba la misa. Y se mandó a la iglesia. Y ya que entró ella, no, entramos todos. Corriendo, la carrerita era tocarlo el cura y salir corriendo de nuevo. Entonces entramos corriendo así, y la Rosita, que es re desgraciada, agarró y se tomó el vino que tenía el cura ahí en la copita. Un despiole hicimos en la iglesia. La liebre saltando y le pataleaba, se le metió entre las sotanas al cura. Para distraerla, porque son pícaras. Entonces la gallina, Claudio, mientras tanto iba tomando tremendo, todo un grupo tremendo. Y yo perdí, al final terminó ganando la liebre, porque la Rosita quedó a rezagada y se puso un pedo con el vino que tomaba el cura. Un pedo, un vino dulce, entonces se pega al toque. Se puso re pedo. Mucho talento, don Claudio. Sí, ahí nos esperaba en el canal el burro. Cargamos todos en el burro y nos fuimos. Nos volvimos para las casas. Hermoso, yo conozco mucha gente que tiene talento. ¿Ah, sí? Como por ejemplo, vio que la hermana del presidente tiene un montón de talentos, dicen. ¿Usted dice? Sí, mire que mi abuela es bruja. Muy talentoso pedir coima. Pero no, es talentos místicos, dice. Apa. Que tienen. Apa. Sí, ella te lee las cartas. Y sabe de la astrología y todo, y también hace hechizos y ese tipo de cosas. ¿Cómo se llama? ¿Por qué se piensa que ganó el hermano? Claro, ahí ha hecho una macumba, pero de esas terribles. Un poco más armado, con un poco más de dinero, ¿no? ¿Cómo consiguió dinero? Así, ella hace trabajos así muy oscuros, así para gente muy importante. Entonces parece que de ahí va recolectando. Bueno, Elisa Carrió los otros días se explayó públicamente y dijo de que es oscura, dice. Y entre mujeres dijo, nos entendemos y sabemos quién es quién. Todo muy bueno lo que dijo Lisa. Sí. Yo no sé si comprendo a todas las mujeres. No sé si a Karina la llego a entender del todo, digamos. Pero bueno, así es con los talentos de Don Claudio. Sí, y eso es un talento que tiene esa mujer. Muy, muy terrible, ¿eh? Cuídate, porque si te mires fijo así, con esos ojos celestes, que tiene esos ojos claros, así... Sí, que seguro que te mete un gualicho, seguro. Que no te mire, sería. Claudio, le hago una pregunta. ¿A usted le gusta el Rally Barrio Nuevo? ¿Lo conoce? Sí. Me encanta. ¿Yo puedo participar? Claro, puede participar porque sabe que desde hoy, jugando, se adivina la cancioncita que nuestro operador Ezequiel eligió para el día de hoy, puede participar de una entrada para el día sábado porque va a estar acá el Rally. Acá en las tierras merlinas. A ver, yo quiero escuchar un poquito lo que la canción es. La canción del día de hoy. ¿Está listo nuestro operador? Sí. ¡Apa! ¿Es todo? Eso es todo. Es una ayudita. Una ayudita chiquitita. ¿No le alcanzó? ¿Se da cuenta que es? Pasa que Claudio está acostumbrado a más... La Mona Jiménez. Horacio Guaraní. No. La gente se la puede escribir al 1234-0030-11. No es Los Palmeras, ¿no? A ver la cara de nuestro operador. Va de nuevo. Si lo vieron ustedes, ahí está. Sí, Claudio, vos sabés que me quedé pensando lo que hablas con los animales. Vos sabés que a mí me pasa que a la mañana cuando salgo a la previa para venir, siempre me encuentro con alguna calandria. ¿Sabes lo que me dice? ¿Qué es lo que te dice? Y vos le contestaste, ¿eh? Obvio. Ajá. Y así nos entendemos. Sí. Y vos sabés que es muy gracioso. Fluido. No, es terrible. Pero le para vos te está diciendo algo. Obvio, le tiro las miguitas de pan y se vienen todas las calandrias a la terraza con como este platito que te para paja. Buenos días, Jorge. Sí, completamente. Un algo, así que te vaya bien. Sí, son reconfianzudas. La memoria que tienen. Ay, nomás. Sí. Es terrible la memoria que tienen. Se acuerdan de la cara, se acuerdan de la voz de uno, se acuerdan de todo. Y te saludan. Sí, es que te saludan, es verdad. Es cierto, es verdad. Me gusta este diálogo tan talentoso. ¿Y usted qué talento tiene, Pamelita? ¿Qué talento tengo? No lo sé, tengo que pensarlo. Es la santa un poco del trabajo, Pamela Mackay. Doy trabajo a la gente. Doy trabajo. Yo la veo estar. No habla siempre tan bonito, así como que es tan inteligente. Que yo digo, ¿qué es lo que estará diciendo, no? ¿Qué pensará? ¿Qué dice que no le entiende nada? Yo soy muy simple, o sea, yo entiendo algunas cosas y lo que no entiendo, no. Te voy a decir así con la cabeza, sí, claro. Sí, tenés razón. Entonces no es mucho talento, porque si la gente no entiende, no es talentoso eso. Pero es con tanta seguridad que hace que uno, bueno, por algo lo dice. Sí, lo creo. Dice la Pamelita, tiene razón. Me gustó la lógica. ¿Les parece que vamos buscando un poco? ¿Qué tenemos aquí? ¿La pausa o música? Pausa comercial y así volvemos a otra. No se vaya, mediodía. Claudio, siga participando, ¿eh? Yo voy a ver si adivino esa canción. Yo quiero ir a ver el rally. Esto es Aire Fresco hasta las 12 del mediodía. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Mi nombre es Shirley, pertenezco al Plan de Inclusión y pasé al programa de inserción laboral. Insertarnos en lo que es en el mundo de las fábricas y demás, la verdad que ha sido muy lindo. Tener la posibilidad de montones de cosas, de tener un recibo, de tener una obra social. Los primeros días que entramos era miedo, incertidumbre de lo nuevo, también ansiedad por aprender, por llenarnos de conocimientos. La verdad que los compañeros que nos han tocado son buenísimos, nos han ayudado, nos han explicado. También tengo la posibilidad de poder trabajar y seguir estudiando en la tarde. La integración de beneficiarios del Plan de Inclusión Social al sector privado es una realidad. San Luis, la provincia.

3 de septiembre del año 2025. Nos vamos a una comunicación telefónica, Pamela, ¿puede ser? Ya estamos en condiciones, usted dígame y le doy aire nomás. Estamos en condiciones, le damos aire, aire fresco a Luis Vilches. Buen día, Luis, uno de los organizadores de esta Feria del Libro. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Alejandro, Jorge y Pamela, te saludamos. Un gusto, Ale y Pamela. Acá estamos en Juana Conlay con mucho viento y vamos con la revista El Viento a verlo, a combinar nuestro trabajo. Pero muy bien, se traen el chorrillero. Con el chorrillero a full estamos acá. Bueno, Luis, arrancamos, si querés, compartiéndonos qué va a suceder este fin de semana, cuál es la propuesta que nos traen en esta Feria del Libro acá en Merlo. Bueno, ante todo quiero decir que nosotros con la revista cultural El Viento, la Sopapa Literaria, que es otra revista que hacemos, que es una revista de poesía periodística, Ediciones Libros de la Calle y Ediciones Remolino, somos todo un trabajo colectivo, hemos sido invitados para participar de la Feria del Libro de Merlo, que se realiza este jueves y viernes entre los horarios de 10 de la mañana, según tengo entendido, a 20 horas. Donde sé que va a haber talleres, conversatorios, todo lo que hay en Feria del Libro, ¿no? Presentaciones del libro. En el caso nuestro, para no abarcar mucho, como somos cuatro, un colectivo, vamos a hacer todo en una sola presentación que va a salir como presentación de la revista El Viento, que sería el sábado a las 19 horas, según tengo entendido, en la sala Antonio Esteban Agüero. Y bueno, estamos con mucho entusiasmo porque queremos que conozcan nuestro trabajo en Merlo. Nosotros hemos trabajado desde la barricada, desde los barrios acá en San Luis, y hemos andado por todo el país y algunos países de América trasumando la poesía y compilando la obra de poetas populares, artistas visuales, periodistas de los barrios. Nuestro lema es la cultura respira con la gente en la calle. Y ahora cumplimos el 21 de septiembre 26 años de vida, así que en una charla que va a ser una pequeña introducción para contar lo que les estoy diciendo ahora, y después vamos a hacer un recital de poesía paseando por algunos de los libros que hemos publicado. ¡Qué hermoso! ¿Es la primera vez que vienen para Merlo? Es la primera vez que venimos así como revista, nos ha costado mucho hacer algo en Merlo. Le hemos escrito a gente de Merlo, pero nunca nos tiraron, como se dice, una onda. Bueno, venga. Creo que fui hace muchos años, como 15, a una escuela, que fue muy bonito, hicimos un trabajo, pero fui por otra una situación personal, no colectiva. Uh-huh. Que me invitaban a mí como escritor. Pero bueno, ahora desde el Chorrillo hasta Merlo, y bueno, abrazarles ahí y decirle a la gente de Merlo y sus alrededores que están las puertas sin llaves para que publiquen sus obras en la revista. Nosotros tenemos un sistema que siempre en la mesa imprimimos 4 ejemplares de los últimos 5 años. Entonces, como la revista es atemporal y se caracteriza por no haber llevado nunca un auspicio, la bancan los lectores y las mismas personas que escribimos en la revista, hasta yo, que soy supuestamente... en este momento, después puede ser otra persona quien dirige la revista, me compro mi propio número de recuerdo. y después le mandamos PDF, gracias a la tecnología nos ha servido esto en los últimos años, a toda la gente que ha publicado en la revista, que con todas las instrucciones para que la cosen a mano, porque es una revista artesanal, son 28 páginas, y... la cosemos a mano con hilo encerado, es el reglamento que tenemos amoroso, porque queremos hacer tejidos y queremos que vean que los poetas trabajamos, los artistas visuales, nos gusta trabajar aparte de escribir con nuestras manos, ¿no? Crear con las manos. Y ellos mismos la imprimen, quien quiere, y que haya publicado en la revista, puede imprimir 1, 15 y venderlas. Y así tiene su primer trabajo de poeta. ¡Qué bueno! Muy bueno. ¿Cómo fue los inicios de esta propuesta? ¿Qué fue lo que nos inspiró para arrancar con este proyecto? Y nosotros, en los años, la revista nace el 21 de septiembre de 1999, como creo que haberte dicho, uh-huh. En un descampado del barrio Gregorio Vivas, acá en Juana Coslay. ¿Por qué en un descampado? Porque en el barrio nuestro recién estaba naciendo. Y hicimos, bueno, como toda persona que está contenta de tener su casita, hicimos una juntada y se dio la casualidad o la causalidad que éramos muy amigos, muy hermanas, muy hermanos de la vida, desde hace muchos, muchos años. Y uno era psicólogo, la otra pedagoga, la otra tejedora, el otro carpintero, y así, y todos nos gustaba el arte, sobre todo la poesía, ¿no? Uh-huh. Pero después nos metimos en un lío hermoso que nos dimos cuenta que la poesía es todo. Uh-huh. Entonces nos metimos en... Y por eso decimos que hacemos poesía periodística, porque a veces el poeta, cuando lo es de veras, comunica con belleza, como lo hizo Polo Godoy Rojo en San Luis, Antonio uh-huh. Esteban Agüero, Beba Di Genaro y tantas más que ya no están en este plano. Y lo hace Pablo Meldo, de los que están en este plano, Mónica Algarve, Verónica Gómez, que son poetas de San Luis, que muy lindo sería reivindicarlas, ¿viste? Ahora en vida. se supone que informan, ¿no? Con belleza, con un paisaje, con una belleza, lo que pasa en el mundo, ¿no? La tristeza, las alegrías. Probablemente la poesía esté hecha para que... para buscar la belleza y sobrepasar la tristeza de estos tiempos, ¿no? Te iba a preguntar exactamente eso. ¿Cuál crees que es vos para este momento de la historia argentina, la historia mundial también, por qué no, la importancia de la poesía, del arte? Yo creo que la poesía a través de la historia fue siempre muy... siempre, yo creo que de 100, cuando vamos a un lugar, hacemos de 100 personas, 110 escriben, aunque digan que no. O sea, yo me considero un escritor de poemas, como lo serás vos y lo será cualquier oyente que esté escuchando el programa ahora. Uh-huh. Todos de una u otra manera escribimos, somos escritores. Después está el tema, después cuando uno quiere entrar en el oficio de escribir, siente una necesidad de mostrar lo que hace de forma oral o de forma en un libro. Nosotros creo que la necesidad de la poesía en estos tiempos, del arte, es fundamental porque el mundo se está convirtiendo en la poesía del espanto. Y creo que esa poesía del espanto tiene el deber, los poetas, cuando lo son de veras, cuando no se dicen a sí mismos poetas, si no se lo dice la gente. Y si no son poetas, son escritores de poemas, como lo soy yo, tienen el deber de buscar la belleza para poder soportar esto. Ayer hablábamos con 9 integrantes de la revista El Viento, hicimos una llamada virtual que son de Cuba. Una es médica, la otra enfermera, otra hace vestidos. Tienen 2 horas de luz, nos decían, en este momento. Wow. Y nosotros los que hicimos ir nos decían, porque tenemos la dignidad. Sabemos que, a diferencia de otros países, tenemos leche tras 3 años y no hay chicos sin dientes. Uh-huh. Y lo único que tenemos, pero no nos alcanza para 2 días para comer. Y ya es total, ya cae esto. Y me daba mucho dolor porque ahí estaba la poesía, la utopía. Uh-huh. ¿La utopía cuál sería? De que todos podamos vivir bien, ¿no? Vivir en poesía, como decía Agüero en un texto de él. Y creo que eso es la necesidad del arte. En este caso hablamos de poesía, la necesidad de la poesía, decir en la palabra que tenemos que tener un mundo equitativo donde la gente no viva permanentemente adoctrinada al celular o a la televisión. Claro. Donde la gente de los barrios se junte y quiera hacer cosas colectivas. Uh-huh. Y eso es poesía para mí. Hermosísimo. Luis, recordanos entonces la gente que te quiera ver presencialmente, qué día, qué hora vas a estar por acá, van a estar acá en el marco de la Feria Provincial del Libro. Bueno, te cuento que nosotros nos vamos a ir, hoy es miércoles, ¿no es cierto? Mañana jueves a la mañana, uh-huh. Nos vamos a ir un día antes. Teníamos ganas, vamos a ir 4 del colectivo del Viento y de la edición El Libro de la Calle. Vamos a ir con la bailarina, poeta, socióloga, escritora y buena persona sobre todo, Verónica Gómez. Vamos a ir con Mónica Algarve, que es una de las directoras de la revista, que es comunicadora social y docente en lengua. Y con un bailarín y artista visual re grosso y poeta, Pablo Brito, que vive en el Trapiche, orillita del río. Vamos ahí, teníamos ganas de laburar, porque nosotros trabajamos, sobre todo yo y Pablo, trabajamos, hemos sido caraduras, queríamos toda nuestra entrada en el arte. Entonces queríamos hacer cosas en la plaza, pero nos dijeron que no podíamos, que no hay permiso ahora para los artistas callejeros. Exacto, estamos con ese temita, ¿viste? ¿Puede ser? Sí, es una ordenanza este año. No podía intervenir en nada, en ningún lado. Lamentablemente sí, estamos con esa ordenanza. Entonces nos vieron medio bajón, pero dijimos, bueno, si alguien escucha y quiere que nosotros vayamos a hacer un recital de poesía con pintura en vivo y danza, bueno, mañana que vamos a andar buscando dónde trabajar. Y después toda la fe. El jueves vamos a andar paseando por ahí, los vientos, y mañana jueves, sí, y el viernes empieza la feria, vamos a estar en el puesto de edición El Libro de la Calle, de Remolino Cultural y de la revista El Viento. Tres puestos vamos a tener con nuestros libros y revistas. Se vienen y con también todo. Vamos a dibujar en vivo, si se permite ahí dibujar en vivo, y vamos a hacer danza y poesía en vivo en nuestros puestos. Porque nos gusta estar estático en el puesto, sentadito así. Hacer mientras charla. Y la presentación, como les dije al comienzo, el sábado a las 19 horas en la sala Antón Esteban Agüero. Me encantaría que fueran de la radio a charlar con nosotros, porque tenemos una columna que se llama Historias de revistas, blogs, editoriales y radios. Y también sería bueno que nos cuenten, que se conecten bien con nosotros personalmente, si... nos escriben su historia, cómo nace la radio de ustedes. Nos encanta eso. Mirá si hacemos radio abierta ahí, acá hay que hablarlo con los operadores, pero ahí nomás también nos prendemos. Luis, un gustazo. La verdad que ojalá que nos podamos ver presencialmente y bueno, compartir ahí en esta actividad tan interesante como es una feria del libro, donde va a haber de todo, obviamente, no solamente libros. Y decir, imagino que va a haber gente buena, gente mala, de todo un poco. Lo importante es que nos encontramos, el encuentro. Nosotros, para agradecerle a ustedes, porque yo le escribí a tres radios de Merlo, porque nosotros siempre cuando vamos a lugares, decimos quién nos conoce, entonces tratamos de quién conoce nuestro trabajo, y también nos gusta hablar con los desconocidos, creemos en la mirada, en el abrazo. Y eso es poesía, ¿no? Queremos, que toda la gente que vaya a participar también difunda, porque a veces tenemos los gobernantes de turno que organizan estas cosas, pero después pasa que no va nadie y que está muy triste todos los gastos, todos los esfuerzos. Claro. Y esto se hace con nuestros impuestos, entonces nos tenemos que sentir parte de eso. Está buenísimo, y para todo el mundo es entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita, y bueno, y ahí estaremos en los puestos con el vivo, con poesía, con susurro y bueno, y con abrazos ahí para convidar. Hermosísimo. Un gustazo, Luis. Muchísimas gracias por esta comunicación. Un gustazo y esperamos conocerle prontito. Gracias. Seguramente. Por todo. Abrazo grande. Estábamos entonces dialogando con Luis Vilches. Él es parte del colectivo del Bien. Fin de semana de la Feria Provincial del Libro, que arranca este viernes y sábado bajo el lema Historias de los Pueblos, letras que inspiran, memorias que unen. El encuentro se realizará el día 5 y 6 de septiembre con una amplia agenda. La apertura tendrá lugar el viernes a las 16 horas con la actuación de Desires Cuyanos, que plan Alma de Guitarra y un cuadro de danza. El cierre estará a cargo de La Cautana, Sergio Flores, Colo Martín y La Roca el sábado a las 19 horas. Es extensísima la grilla que hay, hermosísimas propuestas para ir a aprovechar, a compartir, entrada libre y gratuita entonces en el Centro de Convenciones de la Villa de Merlo. Muy bien. Bueno, veo que el viernes lo va a estar abriendo Nora Costamaña, una gran historiadora que seguimos mucho por las redes, ¿no? La que hace

Estás buscando direcciones en libros para cocinar. Estás mezclando el dulce con la sal. Vas procurando informaciones en unas cajas de metal. Estás comprando al mundo en un bazar. Horas 33 minutos y esta musiquita tan apacible tan, nos trae a Mabel Turtera, Turtela, con la columna Jubiletes. Un fuerte aplauso para Mabel. Gracias, Mabel, por estar acá de nuevo. Qué placer tenerte otra vez. Hace un montón. Que no venías, venís con la remolona, te pega el invierno y te quedás hasta las 4 de la tarde, no sale. Ahí sí después se va a la plaza. Estaría bueno, sí, a la plaza hay que ir. A la plaza hay que ir. Los espero a todos a las 4 de la tarde. Hay que ir, por suerte está yendo mucha más gente. Realmente está yendo mucha más gente, que eso es lo que a mí me alegra. Y no solo viejos y viejas. Sino jóvenes, gente... Jóvenes y jóvenas. Y jóvenas. Sí, exacto. Me encanta. Eso. Bueno, y yo mucha buena noticia no traigo, la verdad que... Ah, no, entonces no, madre, ¿eh? Entonces pero no. Vamos a tratar de hacerlo un poco sonriente. Bien. Porque ponerle, la verdad que... Por segunda vez nos vetaron el 7,2 que nos debían de marzo del 2024, ahí que en realidad no es un aumento ese 7,2, es un déficit que nos dejaron en el cambio de gobierno. De la fórmula. Ah, está bien. Y entonces nos quedó ese 7,2 que nuevamente. Hubo 83 héroes este año. El año pasado fueron 87. Este año tenemos un déficit de héroes. Así es, si alguien se quiere prender para ser héroe... Hay cuatro que se arrepintieron. Hay cuatro que dijeron, no nos da este año. Pero igualmente les alcanzó para vetarnos nuevamente el 7,2. Lo peor es que este año sí le sacaron 40 mil pesos de aumento a un bono que viene atrasado desde marzo del año pasado. Así que los viejos y las viejas venimos muy complicadas. Yo no me quejo del bono porque no lo cobro, porque yo soy millonaria. Yo cobro 400 mil pesos. Entonces a mí no me corresponde el bono. Pero eso, digo, es importante que sigamos en la lucha, porque el año que viene volveremos a insistir con nuestro 7,2. Eso es importante. Se me cae el cuchuflito. Y después tenemos el tema de PAMI, que sigue sin entregarnos los medicamentos, a no ser que seamos pobres y a punto de morirnos. Y entonces nos dan los medicamentos. Pero tenemos algo que me parece que está sucediendo algo en el gobierno nacional, que es importante que todos estemos atentos, que es que se está detectando cosas que están pasando que no se detectaban. En PAMI, por ejemplo, además de tener también un convenio con la suizo-argentina, la famosa droguería, que pasamos a conocerla, todo sí. todo el mundo conoce la suizo-argentina. Sí. Pasó a la fama. Es algo histórico que siempre como que estuvo ahí en la memoria, pero hoy en día está más presente que antes. Está de punta. Porque claro, se puso de moda. Sí. Se puso de moda Guantanamera, imagínate. Imagínate. Tema viejo. Hoy en día todo lo... ¿Quién no le pasó que la mañana arrancas Guantanamera? Exactamente. No con esa coimera. No, claro. No con esa letra. No con esa letra, pero bueno. Pero el PAMI puntualmente, por ejemplo, el tema que es el tema de los pañales que le entrega a los afiliados usan pañales, que ahora se lo piensa que entró en la licitación y se había armado hace una semana, que si no estás en el domicilio no te los dejan, que no saben dónde retirarlos y la calidad es peor. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Nos queda el signo de interrogación. Y después ahora salió un temita que salió creo que el domingo. No estoy en lo fino, pero unos lentes intraoculares que se utilizan para las operaciones de cataratas. Bueno, los pagaron 5 veces más. En eso va a haber que empezar a hurgar y entender bien, porque esto es una denuncia que salió el domingo la noche. Muy reciente. Muy reciente. Uh-huh. Y de un medio muy afín al gobierno, ¿eh? Ese es otro fenómeno que viene sucediendo, que es, sí, los periodistas que venían avalando, apoyando las medidas del gobierno nacional, bueno, ahora aparecen con algunas críticas. Sí, dirían que las ratas se van rápido, ¿viste? Yo creo que la única que sigue en vigencia hoy es el pelado Trebuc y Majul. Los únicos ahí que no han hablado prácticamente en contra del gobierno. El resto de los periodistas y en los medios que siempre hablaban a favor. Sí, ayer escuché hasta Fantino, claro, hacerle ole. Decir, soy amigo pero no soy libertario. Y a mí me impresionó porque, digo... Nada, hay que ser fiel, digo, puede existir el poliamor, pero la fidelidad existe, claro, o no. Claro, yo ya no... El debate que nos trae, mami. Claro, viste, dejémoslo de hinchar. Poliamor o no poliamor a los 80. Claro, pero digo, pero la fidelidad es otra cosa. Obvio. Vos principios. Podés, exactamente. Ideologías. Ajá, sí. Bueno, justamente un medio muy afín a ellos sacó esta denuncia que yo la escuché muy por arriba, pero bueno, va a haber que profundizar un poco el tema. Y con respecto a los viejos, yo ahora voy a pasar un poco lo que es provincia, uh-huh. Provincia, municipalidad. Más lo local, digamos. Claro, porque esto es como más general. A ver, estamos teniendo serios problemas con el tema salud acá. Uh-huh. Por un lado, la clínica que nos atiende a nosotros, que no tiene todas las especialidades. Bueno, a mí me pasó que yo mandé el mes de agosto órdenes para sacar turnos, y creo que lo mandé el 18 y me patearon para agenda del 22 de septiembre. Ahí recién tendré que ver si tienen los turnos. Y otra especialidad que no tiene la clínica y que me tuve que ir al hospital, te tenés que ir a las 5 de la mañana a sacar turno. Sí. Y la verdad que estamos en un problema con el hospital, un problema muy muy serio, no solo para los jubilados. El problema, sí, eso, el problema es de salud en general, porque también me tocó ir al hospital también y me comentaba la doctora que hay un montón de recortes, entonces claro. Cosas que se solían hacer no se hacen, se van... están como trabajando con lo justo y lo mínimo. Sí, y a su vez se le suma que son el resorte de todo lo que no funciona en el sistema privado. Entonces, claro. Todo va a parar al hospital, claro. Y por eso son las colas eternas ir a las 4 o 5 de la mañana para poder conseguir un turno de acá a 1 o 2 meses de acuerdo a la especialidad. Claro, por eso lo estoy diciendo no como jubilada, lo estoy diciendo que... Me parece que toda la población de Merlo tiene que prestar mucha atención a lo que está pasando en el hospital, porque me impacta mucho. Bueno, yo he llegado a esperar un médico 4 horas para que me atienda con turno, uh-huh. Con turno. Pero ¿qué pasa? Es el único en esa especialidad y tenía qué sé yo. Sí, una agenda recargada. 20 personas con sobreturno. Entonces iba intercalando y entré a las 3 de la tarde y me fui a las casi 9 de la noche después que me atendió. Digo, estamos en un problema y me parece que en eso, insisto, no es un tema de jubilados, esto es un tema... No solo. Claro. Sí, me parece que, a ver, es de todo el porcentaje de gente que va al hospital, hay un porcentaje más pequeño que es el que va por prevención, por decirlo así, ¿no? Sí. Por control. La mayoría ya va cuando tiene, se siente mal, tiene algún síntoma, sí, ¿no? Y hay sectores, como en el caso de los jubilados, que, bueno, una persona 70, 80 años, estar 4, 5 horas allí en espera es un montón. O las niñeces, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, hay y que además irte a las 4 o 5 de la mañana a sacar turno. Sí, es mucho. Está sobrecargado por todos lados, porque los trabajadores, trabajadoras del hospital también no dan abasto. Y es un estrés. No, no, es importante. Que no es una crítica con los... con los profesionales ni con todo el servicio que atiende. Lo que digo, ni siquiera con la gente que da turno, porque la verdad que cuando arranca la fila para dar turno, te atienden muy rápido. Pero ¿qué pasa? Si no llegas temprano, te ocupan el turno. Claro. Entonces tenés... Y se por acaba ahí, el cupo, digamos. Claro, entonces digo, es un tema... que eso van a tener que solucionar y me parece que corresponde a provincia. Digo, claro, todo lo vinculado a lo que es la salud, no la atención primaria, que sí está delegada en los CAPS, en los Centros de Atención Primaria de la Salud, que también están por estos días en crisis, ya hemos hablado, trabajadores también vienen manifestando, no solamente que no hay aumentos en los salarios, los únicos aumentos fueron para médicos, todo el resto del personal no, enfermería, por ejemplo, que hacen una gran tarea en cada uno de los 4 CAPS que hay acá en la Villa de Merlo. Esa es la situación de los CAPS, que también decíamos son el primer resorte que tiene el sistema de salud en los barrios, que si eso funciona bien, evita, no, claro, que la gente vaya toda al hospital. Exacto, por eso digo... El hospital le corresponde a provincia. Después tenemos el otro problema, que son los CAPS. Bueno, y el municipio que se ponga un poquito las pilas. Y por otro lado, el municipio también, con respecto a los jubilados y jubiladas, por ejemplo, yo vengo insistiendo hace tiempo que el transporte para nosotros tendría que ser con un boleto diferencial. Por lo menos, no estoy diciendo ni gratuito, estoy hablando de un boleto diferencial. Porque estás hablando, y ahora, sin hacerlo irónicamente, la verdad, yo no cobro un bono porque mi jubilación es de 447 mil pesos. No se asusten y no me pidan plata. Pero digo... Yo que dije, pagate el asado, mabe. Claro. El asado vegano. Ni de verdura, porque vengo de la verdulería, ¿sí? Ni de verdura, chiques. Obligada a ser vegetariana, ¿viste? Con lo que se... No, se va todas las harinas. Harinas es lo que más se está consumiendo. A fideos. Claro. Creo que deberíamos empezar a comer pasto. Claro. No está mal, no está mal la idea. Alfalfa te hincha. La alfalfa te hincha, te llena de gas. Pero me parece que, la municipalidad puede entrar en esto de colaborar con los jubilados con el tema, por ejemplo, de transporte. Claro. También desde acá hago un llamado a todos los que son comerciantes y que nos hagan un descuento a los jubilados, que hagan un 10, un 5, un 15, lo que pueda cada uno, porque de última, si logramos que eso se consiga entre distintos comerciantes, podemos reclamarle a la municipalidad que les hagan un beneficio. Claro. Digo, esto es toda una cadena. Es una excelente iniciativa. También en hemos... Las hicieron, exacto, ¿no? Comentamos acá. Hay que tener acá en cuenta que también los impuestos han aumentado 1000% aquí en... O sea, sí, que podría haber un pequeño fondo para o por lo menos cuando la habilitación municipal, que ahora también ha aumentado una locura, sí, poner un pequeño porcentaje de eso y destinarlo, bueno, a ayudarlo al comerciante que pueda hacer distintas. Si bien vos decís, bueno, tenés modo, las promociones del Banco Nacional, con tarjeta de crédito. Pero yo no la tengo. Bueno, pero te la está bancando un banco que te está haciendo, o sea, el aguante para que, porque si no, no te da la espalda, para que el mismo comerciante te pueda hacer esa bonificación del 50%. O sea, tiene que acompañar o el Estado o una entidad privada o pública como es el Banco Nación, ¿no? Claro, pero no, por ejemplo, yo que no tengo tarjeta de crédito, claro, ni la quiero tener, te aviso, no tengo ningún tipo de descuento. Entonces lo que digo es, si la municipalidad ayudara a todo comerciante que nos haga un descuento. Sí. No sé si empezamos con los descuentos primero y después le reclamamos a la municipalidad, sí, o si la municipalidad podría hacer una promoción desde la municipalidad misma. Les tiro una idea a los muchachos de la MUNI. Sí, que haga algo como lo de carpintería. En carpintería el intendente los está acompañando impositivamente a cabañeros, hoteleros, con el tema más que todo que es la habilitación, que es lo más caro. Claro, cosas, digamos, para que los medicamentos para nosotros son realmente muy caros y nos sacaron todos los medicamentos. Entonces digo, a ver si a la MUNI se le prende la lamparita y nos da una mano, porque somos un sector bastante importante, uh-huh, que ya les digo, no todo el mundo gana con el bono, uh-huh, no ganamos una fortuna, y la verdad que se hace malabares. Yo, por ejemplo, para mi barrio no tengo ni colectivo, uh-huh, entonces tengo que tomar remis o camino. Un montón camina, Mabe. Te paso un dato, Mabe. La gente de Humano Tienda Colectiva tiene descuentos para jubilados del 20%. Bien, Humano. Así bien, que Humano, ahí los vamos a invitar porque creo que tiene días específicos, pero está implementando ya el descuento para jubilados. Sí, también hay una panadería que está ahí en Pringles, no, en la del, bueno, no importa. Bueno, en la panadería, esta que hace descuento jubilado. Anda, llégate. Che, Mabe, escúchame, y con respecto a las reuniones de los miércoles en la plaza, que es un clásico, ¿la municipalidad ahora les habilita la luz o si el temita bueno, ese? No nos habilita la luz. Bien. Ya van dos veces que viene un policía a preguntarnos quién nos dio la autorización para estar. Claro, porque estamos en una pseudo. Yo le digo siempre que no tenemos autorización porque somos viejos jubilados que nos juntamos todos los martes a en una plaza pública. Claro, en la plaza, porque no es que me voy adentro de la municipalidad a hacerla. Claro. No, estamos afuera y ponemos música y nada, y hablamos y tenemos micrófono abierto y mucha gente va. La verdad que está viniendo mucha gente de distintas edades y de distintas actividades, que a mí eso me interesa. Y tenemos además una pendejada divina que nos viene a cantar y artistas, se arma baila y canto, bailanta ahí en el medio de la plaza. Por ahí eso les molesta, pero sí quiero dejar en claro que ya van dos miércoles que un policía se acercó a preguntarnos quién nos había dado. Te digo más, la última vez me pidieron el número de documento, que me negué a dárselo. Porque mi número de documento no se lo doy a cualquiera. Yo le dije, soy Mabel Turtela, cualquier cosa. Le dije, mira, estuve ayer en la columna de aire fresco. Claro. No, pero había estado inclusive el día anterior. Tengo los impuestos a mi nombre. Digo, a ver, estamos... No se está cometiendo ningún delito. Porque manifestarse es un derecho y estar en la plaza, en el espacio público también. Retomemos entonces la invitación para el día de hoy. Miércoles, todos los miércoles a las 4 de la tarde, por ahí ahora que empieza a hacer calorcito, yo les voy a avisar igual, por ahí vamos a empezar a bajar, en vez de las 4 van a ser a las 5, Pero es todos los miércoles a las 4 de la tarde. Nos juntamos viejos, viejas, y no tan viejos, sino tan viejas. Nos juntamos todos y gente con discapacidad, todo aquel que esté relacionado con el tema de discapacidad, que también es un tema ríspido en este momento, porque sí. Nada, todo lo que saltó de sobornos, robos y qué sé yo, fue con el tema uh-huh. discapacidad, que no se limita nada más que a eso, pero fue de donde saltó. Entonces, a todos y exacto. a todas. Todos los miércoles se fue convirtiendo en un espacio de encuentro, un espacio eso donde los distintos sectores se pueden expresar, los artistas, también estuvieron sí. los docentes universitarios, bueno, sí, jubilados, sí. discapacitados. Todas las personas, porque quien más quien menos se ve afectada por algún recorte. Nos falta gente de salud. Bien. Del hospital, uh-huh. Que siempre los invito. Yo todos los martes me dedico a invitar... Hay mucha persecución, esto no es uh-huh. ninguna novedad respecto a los trabajadores de la salud, corre el riesgo su trabajo. Claro. Entonces, muchos no les cuesta poner el cuerpo o el nombre por miedo a la represalia. No, yo lo entiendo, por eso aclaro que no los invito, sí, pero que bueno, todavía me falta gente de salud que vaya, porque me gustaría, porque me parece que es el momento de que todos los sectores... A ver, los medios de comunicación uh-huh. ahora los quieren correr con censura. Digo, nos están pegando de a poquito a todos. Bueno, empecemos a juntarnos porque es un momento donde lo que quieren es dividirnos y que cada uno pelee por la suya. Uh-huh. Y es el momento donde necesitamos estar más juntos que nunca, uh-huh. me parece. Sí. Por ahí es cosa de viejo, ¿no? Pero la escucharon acá, Mabel Turtela, nuestra columnista de jubiletes, por supuesto invitando para el día de hoy, 16 sí. horas a la plaza, estar ahí, encontrarse, micrófono abierto, y de paso se va a escuchar unas chacareras y unos bailes. Y compartir abrazos. Y a compartir abrazos, lo más importante. Uh-huh. Mucho abrazo, mucha alegría ahí. Mucha alegría. A pesar por eso, de las circunstancias. Por eso ¿no? traté de hacer una columna que, si bien no traigo grandes buenas noticias, pongámosle humor un poquito. Claro, exacto. Para que no sea tan dramática la vida. Y amor a la cosa. Gracias, Mabe, por haber venido. Gracias a ustedes. Que tenga lindo día. Igualmente. Bueno, 10 de la mañana, 56 minutos en toda la Argentina. Nos tandita. Vamos, bueno, la pausita y musiquita también, ¿no? Y sí. tenemos más invitados a las 11 de la mañana, ¿no? Exacto. Ya volvemos. No se vayan hasta las 12. Estamos acá. Aire fresco. Escriban porque pueden participar de la entrada para ver el Rally Barrio Nuevo el sábado en Amigas de Merlo, 12C400-3011. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Vivero el grillo. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vive! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena. Artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos. Entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166. Al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono

¡Lo quiero gratis, gente! De la mañana 4 minutos y la temperatura que no quiere aumentar, se mantiene bastante fresquita esta mañana de miércoles. Qué frío, señoras. Está con fiaca el sol. Bueno, Alejandro, tenemos invitados allá en el estudio. Jaime Yuca, bienvenido, Jaime, ¿cómo estás? Y muy buenos días, igualmente les saludo a todos los que están en el radio y también saludo a toda la gente, los que escuchan en los diferentes provincias y diferentes sectores. Y también saludamos a todos mis hermanos bolivianos, colectividad boliviana, también comunidades que estarán trabajando en sus diferentes rubros. Bueno, y también nos pueden seguir a través de @identiacomunitaria, a través de las redes sociales que nos están viendo en Facebook en este momento, ¿no? En Facebook, sí. Identia Comunitaria. Y nos buscan y en vivo lo van a ver a Jaime con la banderita atrás de Bolivia, porque decíamos en el comienzo del programa, mañana es el Día del Inmigrante. Entonces nos parecía muy importante poder charlar con Jaime, temas varios, vamos a decir. Sí, muy temas bien. Varios. Bueno, Jaime, con respecto al Día del Inmigrante y como inmigrante, ¿cómo te trata la sociedad argentina? Bueno, o a la colectividad. Claro, la colectividad. Inmigrar es un derecho, Sí, totalmente. Y nosotros a todo el mundo podemos emigrar porque la tierra Pachamama, la bendita tierra, es para todo lo que vivimos en este mundo. Exacto. Bueno, sí, también igualmente acá yo estoy casi más a 25 años. Sí. Y también toda la familia estoy acá y también nosotros dedicamos a un laburo, trabajo, también siempre los bolivianos estamos en trabajo casi día a día. Y también las familias, hay mucha gente, colectividad boliviana, hay también comunidad boliviana, también en los diferentes provincias hay bastante ahí, porque nosotros hemos emigrado de Bolivia en los tiempos de estos gobiernos, ¿no? También vamos a tocar también seguramente más política, hablar. Sí. Sí, muy importante también, porque... Porque Bolivia también está transitando por una situación electoral bastante compleja. Sí, bastante compleja también. Seguramente en otro tema nos va a tocar. Y también como inmigrante nos sentimos gracias a este país que nos dio trabajo, que nosotros también aportamos, tenemos también nuestros derechos, también tenemos acá, porque nosotros también queremos participar en las elecciones generales, ya que sea para municipales, ya que sea para subnacionales. Sí. Y también yo vivo en Carpintería, porque y seguramente vamos a participar en esas elecciones, porque en otras elecciones no participamos, y también nos ha... Y ningún boliviano, y también la misma, también tenemos nuestros derechos, y donde que vivimos acá, también nosotros pagamos impuestos, y trabajamos, y aportamos al país. Totalmente. Sí, totalmente. Sí. Los rubros por ahí más conocidos es, bueno, el rubro de la construcción, sí, de los ladrillos, del comercio, ¿no? La venta de ropas, la producción de alimentos, es donde en general hay muchas familias bolivianas, ¿no? Trabajando en esas actividades. Sí, la mayoría de la familia o comunidad boliviana están en los trabajos pesados. Uh-huh. Sí, porque nosotros venimos con una mentalidad de trabajar de Bolivia, salimos de nuestro país. Entonces la mayoría de los bolivianos, las bolivianas trabajan en las pesados, están en construcción, ladrillería, están en las En las huertas, en la chacra, y también está en el donde las ropas, lo que venden, también hay muchas, se dedican, vamos, nosotros a trabajar. Y diferentes provincias, la mayoría están en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, y estamos en todos rincón, uh-huh. Pero ahí trabajando. El cordón de producción de verdura más importante que tiene el país, que es por la zona de La Plata, son, en general, son familias bolivianas las que trabajan allí y las que garantizan la verdura que va a todo el país. Exactamente, sí, hay mucho. Nosotros, la mayoría, todos los bolivianos allá nos dedicamos a agricultura. Cultura. Pero esto tiene que ver con una comunión que tienen con la tierra, sí. Con cómo trabajar la tierra, con cómo cultivar. ¿Hay algo que ustedes están transmitiendo que son saberes ancestrales y que lo siguen sosteniendo y manteniendo? Eso hace también más importante el trabajo que tienen, ¿no es cierto? Esa comunión con la tierra. Sí, eso sí, más importante porque nuestros abuelos, mis tatarabuelos, todo el tiempo han dedicado a agricultura. Ellos hacían una convidar a Pachamama o una coa y hacen una ofrenda para que produzca bien y también los tiempos también conocían ellos en qué mes tienen que sembrar, en qué luna llena, etcétera, etcétera. Ellos ya exactamente ya conocían en qué tiempo va a llover o va a haber mal tiempo. Ellos exactamente ya estaban en contacto con el sistema de lluvia, con todo, ¿no? Y acá hoy en día casi ya no con todo es tecnología. Claro, no se tiene ese mismo conocimiento en cuenta. Jaime, ¿y algunas de esas de esos rituales, de esas costumbres, siguen manteniendo acá? Sí, nosotros sí. Hay mucha gente que mantiene el mes de agosto, nomás se llevó, como se llama, el Virgen de Urcupiña. Y también hay, nosotros creemos en los santos, hacer una fiesta, una chaya, y también nuestro fe, ¿no? Nuestro sí. Fe está en aquellos tiempos, nuestros abuelos han vivido de Pachamama tierra, madre tierra, de sol, porque nosotros somos descendientes de incas, entonces muy, muy era lindo más antes con nuestros abuelos porque no había tecnología, nada, y ellos totalmente estaban comunicados con el medio ambiente, con el mundo. Sí. Sí. Sí, sí. Ahora, ¿notás vos una diferencia de trato en la sociedad argentina con respecto a los inmigrantes europeos que a los inmigrantes de acá de América? Y no, la diferencia no tiene que existir. ¿Por qué tiene que existir la diferencia? Porque nosotros somos un humano, hijo de Dios, hijo de Pachamama. Y nosotros tenemos que somos cualquier país, ya que sea en Latinoamérica, somos hermanos, por eso decimos. Totalmente. Somos países hermanos, ¿no? Pero igualmente también hay una política también, lo que nos dice, porque hay también un poco odio, discriminación, eso va a existir. Pero eso nosotros tenemos que erradicar, nosotros tiene que perderse eso, y seguramente nuestros hijos, nuestros nietos también tienen que trabajar y van a tener libre donde sea ir a emigrar a otros países, porque el mundo está hecho para nosotros. Porque no existen las fronteras, nada, políticamente existen las fronteras, pero para vivir, ¿no? Porque nosotros podemos ir a donde queramos a vivir mejor, buscar la vida. Claro. Que es sí, la historia sí. De la humanidad. Sí. No hay país que no haya emigrado y que no haya recibido migrantes, ¿no? Sí. Y hablábamos al comienzo que también hubo distintas políticas a lo largo de la historia, políticas donde promocionaban que venga gente a ocupar las tierras. Sí, sí. Y como el ejemplo ahora, lo que está sucediendo en Estados Unidos, que están echando, están devolviendo a la gente a sus lugares, sobre todo migrantes latinos, ¿no? Que están sacando de Estados Unidos o que vienen coartando derechos que ya estaban ganados como migrantes. Sí, pero esas son las políticas cada de gobierno. Hoy en día las ultraderecha entra, entonces hace su política porque La gente, los humanos, nosotros también tenemos nuestros derechos, ¿no? Ya hace rato ya le dije, ya es, inmigrar es un derecho. Sí, sí, sí. Y nosotros, ¿dónde sea podemos inmigrar? ¿Dónde sea podemos vivir? Nuestras familias, a nuestros hijos podemos llevar a donde que nos quede cómodo, a donde que buscamos la vida. Entonces, estos gobiernos, ¿qué van a hacer? Seguramente van a cerrar las fronteras, unos leyes que sacan ellos nomás y nosotros ya no tenemos derecho a libre expresión, nada, ¿no? Sí. Ese está pasando en todos los países, ¿eh? Uh-huh. También. Pero esto tiene que ver también con una tendencia hacia la derecha que está en el mundo. Ah. Y Bolivia no queda exento de esto tampoco. Los gobiernos actuales, ahora hubo elecciones. Sí, en Bolivia. Sí, ahora entran a balotaje, digamos, entran, son... el Tuto Quiroga y el Rodrigo Paz sería él. Y son ambos de derecha. Y eso sí, son ambos derechas, son unos que han vivido en su tiempo más de 30 años en la política, son políticos acabados, viejos, que todo el tiempo, hablo de Tuto Quiroga, del Paz, ellos años de 90 han privatizado todos los recursos lo que tenía Bolivia. Todo lo que tenían bienes de Bolivia, todo lo vendían, lo han rifado, han robado, hasta agua han privatizado. Entonces el agua ya no había derecho ni tomar, ni llegar, nada. Entonces era una barbaridad. Y ahora vuelven con sus propuestas. ¿Qué dicen al país Bolivia? El único propuesta tienen que tienen, privatizar los usos. Y otro, sí, tienen vender al litio. Sí. Y el único propuesta tienen, ¿qué más van a tener? Claro. Porque ellos gobiernan para los extranjeros, no para el boliviano, no el para el país. Bolivia no le importa, que nosotros no nos importamos, para ellos somos como animales, perdón, así nos trata. Y un vocal nos dijo, Tawichi, los indios no tienen derecho para participar en las elecciones. Claro, totalmente bestial. Con el pequeño concepto. Detalle que el 60% de la población boliviana... 70% es indígena campesina, ¿no? Sí. O sea que están gobernando con suerte para un 30%. Sí, pero y claro, porque nosotros somos 70% los pueblos originarios aymarás, quechuas o guaranís. Porque hablo de 20 años más, porque nuestras culturas, nuestras costumbres, nuestra ideología, estos gobiernos han hecho desaparecer, porque ya no era un derecho entrar a un restaurante, a un banco con pollera o con poncho, ¿no? Y entonces un hijo de campesino no tenía derecho de estudiar o llegar a una universidad ni a un instituto. Sí. Y entonces la mayoría, por eso los del campo, los de sectores populares, aymara, quechua, esos, casi en ese tiempo no llegamos a universidades, a las facultades, a la ciudad, no se podía llegar. Uno era directamente no agarrarlo, porque si eran privilegiados, eran sus hijos de los caras. ¿Sabes? Nosotros decimos las caras, identificamos, porque son los extranjeros de aquellos tiempos, se quedaron de los hijos de españoles, esos son caras. Esas caras están viviendo en Santa Cruz, por eso hay logias de los caras. Y la entonces, famosa media luna. Exactamente. ¿No? Que el país está dividido simbólicamente en una media luna donde, bueno, es bien notorio donde están los pueblos originarios, que dice Jaime, el 70%, y en la otra media luna, la zona de Santa Cruz, la zona que concentra el poder económico y en general el poder político, hasta que llegó Evo Morales al poder. Bueno, ahí están estos hijos de nietos, descendientes de españoles. Y sí, pero ¿qué pasa con este? Ni siquiera, ¿cómo se llama? Aquellos cuando era el gobierno hace 20 años, 30 años, las fábricas era del Estado y también eran bienes del Estado. Eso que se hicieron, privatizaron, entre ellos se vendieron, ¿viste? Claro. Y por eso están en Santa Cruz, la mayoría hay fábricas, la mayoría hay empresas y entre ellos se vendieron hay mucho corrupción más antes. Había, la gente no tenía derecho de participar en las elecciones, tampoco tenía derecho de entrar a un banco, tampoco derecho no tenía para entrar a universidad, tampoco no tenía derecho de protestar. Y la gente, por eso la gente boliviana inmigró al mundo. Sí. Entonces la gente joven salió a los diferentes países, Argentina, etcétera, etcétera, al mundo salió. Entonces la mayoría hoy en día quedaron los más viejitos, nuestros padres, nuestros abuelos. Y ahora, durante ese 14 años, estaba bien el país, estaba estable, la mejor que se podía vivir, la mejor que se podía trabajar, o sea, mejor lo... pueden comprar alguna cosa. Bueno, más antes no teníamos ni asfalto, hablamos de más antes. Cuando yo vengo de mi comunidad, no existía ni un asfalto, yo vine camino tierra. Inclusive sabíamos viajar en camión, ahí está. Claro. Ni siquiera un colectivo. Claro. Hablando de eso. Sí, sí, un camión que tenía tablas para que te siente la gente a modo de banco. Claro. Pero está, es muy, muy para uno que no conocía eso, me encantó. No, está re bueno. Como una experiencia, como claro. Experiencia, otra cosa es tener lindo. Que trasladarte todos los días a tu laburo así, sí. Arriba un camión, como si fueras una vaca, un animal, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. Y después tienen tráfico o combis, son vehículos más chicos, no son colectivos. Ah, como privado eso. Sí, pero es increíble porque se usa mucho. Uh-huh. Y también es como que van muy hacinados en un espacio bastante reducido. Ah, claro, más antes no había asiento, nada, entonces tienes que entrarlo, nomás claro, parado, lo que como sea. Puede, como colgado, sea. ¿No? Claro. Sí. Estamos hablando con Jaime Yucra, que él es parte de la colectividad boliviana, ya con 25 años viviendo acá y, como bien decía Jaime, con mucho aporte que le hacen las familias bolivianas que están acá en el Valle del Conlara, que son un montón además de familias, toda la zona del Valle del Conlara y en la zona también de Villa Dolores hay muchas familias que vienen garantizando, bueno... Contaba Jaime, varios de los rubros que tienen que ver con la producción de verdura, con el alimento, con los ladrillos, con la construcción, el trabajo duro. Jaime, preguntarte, ¿qué está pasando con el MAS, con el partido de Evo Morales en el marco de estas últimas elecciones en Bolivia? Y con el partido MAS, el gobierno Arce Catacora ya lo robó la sigla, ¿no? Ese también de frente, que hay unos dirigentillos que son también comprados, sobornados por el gobierno. Dividió a tres políticas. Y entonces dividió al MAS, con este autoprorrogados MAS, lo robó la sigla de frente. Primero lo robó, dividió a las organizaciones sociales. Hay maras, quechas, guaraníes, a los organizaciones. Hay mucho allá, Bartolina Cesas, hay mineros, hay fabriles, hay sindicatos de choferes, transportistas, hay un montón de organizaciones. Entonces, ¿qué pasa con este gobierno? Debilitó, acusando unas falsas al Evo, que no ni existe eso, ¿no? Mentira, sí. Existen unas pruebas falsas. Y después había de nuestro parte de la organización social Andrónico Rodríguez. ¿Qué pasa con este Andrónico Rodríguez? También estaba como senador durante estos 5 años y se calló. Tampoco no ha ido a las reuniones y seguramente estarían planificando con el Arce Catacora para entrar al gobierno. Y el Arce Catacora se postuló para el gobierno, no llegó ni 1%, dejó el para candidatar, agarró el castillo y el castillo llegó, no sé si ni 4% llega, ¿no? Porque hoy en día el ciclo del MAS no existe ya para nosotros, ¿no? Para las organizaciones sociales, para aymaras, quechas, guaraníes. Y nosotros, como organizaciones sociales, allá estuve hablando con muchos dirigentes, con muchos sindicalistas, y la gente está confundido porque al Evo, seguramente toda la gente apoyan, digamos, dan apoyo o todas las organizaciones sociales, bueno, nos han proscribido al pueblo indígena originario para no llegar al poder, y porque ellos lo robaron del país, porque es el hijo de Catacora, lo robaron, no sé cuántos millones de plata tienen en el banco, compraron una tierras, no sé, miles de hectáreas, tienen los vínculos con el narcotráfico, tienen vínculos con el dólar, lo que sacaron, también con el oro, hay un montón de cosas. Bolivia hicieron un desastre este presidente Arce Catacora. Y entonces al hacer eso, no lo van a dejar entrar al Evo, ni por más nada, ya lo atentaron con un balazo, le dieron por la espalda, querían matar, y estaba ahí Andrónico cómplices, porque se cayó él, y después de eso, candidato, ahora perdió, y ahora su pueblo, son 6 federaciones de trópico, no lo quieren, y no va a llegar, dijeron ustedes. Y tampoco la gente, cuando va a donde sea, va a hacer una campaña política, lo tiran con la piedra, lo tiran con tomate, porque no lo va a querer. No lo quieren. Recordemos que en estas elecciones Evo estaba llamando al voto en blanco, a votar en blanco, ¿no? Sí. Porque... Y eso se reflejó en las elecciones, ¿no? Sí, claro. Porque en estas elecciones el voto blanco ganó casi 20%, uh-huh. Y entonces ahí también, voto nulo ganó 20%. Voto nulo. Y también hay blanco, y también hay lo que no fueron a votar, porque se sentían la gente y no eran representados, ¿no? Claro. No tenían un candidato que los represente. Claro. Yo mismo voté nulo, porque yo también me siento no representado, entonces ¿para quién voy a votar? No voy a votar para la derecha, uh-huh. Porque estamos sufriendo en que ni siquiera han matado a la gente. Ahí está, estoy hablando del uh-huh. año 90, 92, y la gente mató más de 60 personas. Mira. Y ahora en golpe de Estado 40 personas. Uh-huh. Sí. Y ahora también nos toca hablar, mira, con este. Y ahora con este justicia podrida, digo, justicia que funciona allá en Bolivia, con toda plata, con toda la gastadera o robadera, pasan bajo del banco la plata que millones manejan. Ahora estos golpistas lo liberaron al Camacho, al Pumari, y esos eran los golpistas más, lo que mataron más de 40 personas, y ahora están libres. Pero no puede ser, este gobierno ha hecho un pacto con ellos para que no haga proceso a él, Catacora, a sus hijos. Y han hecho una reunión, un pacto, entonces, bueno, voy a sacarlo. Ellos dicen, claro, es un preso político. No es preso político, ¿cómo va a ser preso político? Ellos son asesinos, lo que han matado, lo que han ordenado, lo que han pagado a la gente, lo que han hecho convenio con los expresidentes. Uh-huh. Pero esa gente no vale nada, lo que se ha muerto 40 personas para ellos. Y ellos que entren 3 años, ni 3 años al cárcel, y ahora tengan libertad. Sí. A pesar de que hubo un cerco mediático, que donde no los medios en general no cubrían lo que venía pasando, pero sí hubo muchos videos que fueron circulando que hacía la propia gente, que mostraba el ataque directo, los asesinatos bolivianos, que bueno, eso circuló mucho por las redes. Jaime, últimos minutitos, pero la gente te puede escuchar acá en Identidad Comunitaria todos los sábados a las 9 de la mañana en tu programa Richari. Zichari. Richari. Richari es una quechua que dice despertar. ¿Despertar significa? Claro, despertar significa. ¿Cómo dice Richari? Es como que le da un... Zichari. Richari. Hay que practicarlo. ¿Viste? Un poquito. Una forma rara de que no me sale. Y siempre da una bienvenida en su lengua. Claro, y... Claro, nuestras lenguas, nuestros idiomas son... Nosotros llevamos ahí como 3 idiomas, aymara, guaraní, quechua, decimos. Entonces eran nuestros idiomas que hoy en día, gracias al presidente Evo Morales, que hoy en día ahí tenemos las escuelas de bilingüe, digamos. Claro, sí. Entonces sí. Respetamos a nuestro idioma, y también ahí el gobierno ha hecho para que entre... A cualquiera, a la universidad tiene que ser el que tiene que hablar su idioma nativo. Uh-huh. Exactamente. Ya hemos visto policías de pollera, y que para nosotros es una novedad para nosotros hoy en día presentarlo. Ya hay unos abogados de poncho, de abarca, de sombrero. Claro, eso quiere decir que la gente pudo llegar, puede transitar por la universidad, los pueblos originarios con sus ropas y con su lengua. Pero así tiene que ser. Así tiene que ser. Claro, y nosotros, ¿de qué vamos a tener miedo? Miedo no existe, porque nosotros si hemos nacido, tenemos que respetar nuestras costumbres, nuestra ropa, nuestra tradición. Exactamente. Esa es la verdad, sí. Jaime, ¿querés hacer vos el cierre invitando a la gente a que te escuche el sábado? Sí, bueno. Si querés hacerlo en quechua y después la traducción. Bueno, listo. Todo vos, porque nadie te puede traducir acá. Bueno, napaigurini tukui, hermanos bolianos, mamay pichos, que hay programa Rich Ari y parlarispacan, que hay. Y hermanos bolivianos manta maipichka y mundo pitaricunchis chay manta programa kashan 9 a 10 nisqa uyariris patas gaichis maipichos parlaris paganga Jaime yukra llactanchis suyumanta tukuy hermanos ninchis manta y maina kashan causay ninchis wak suyupi wak ladupi también bolivian nisqapi bueno chay manta nirianita programa kashan richari. Gracias, Jaime. Sábado, de 9 a 10 por acá, por Identidad Comunitaria, lo van a escuchar a Jaime, bueno, con todo esto y mucho más. Gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias a todos. Saludos. Yo me quería casar a la orilla del río y me quería poner ese blanco vestido que madrecita se puso aquel su día divino de amor, de amor. Yo te esperaba paciente limpiando la vereda y sacudía los santos a mi santa manera, quitándoles polvareda de los días de espera por ti, por ti. Ay, del hombre que calle de Collara. Con tu suscripción mensual de 1000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Minutos, seguimos con más aire fresco y este aire está más fresquito. Está fresquito, ¿no? Porque es un pensamiento fresco, una cabeza fresca, no contaminada. Está con nosotros Luan. Bienvenido, Luan. ¿Cómo estás? Estoy acá re bien, con aire fresquísimo. Vamos a portarnos mal, ¿no? Vamos a portarnos mal. Bueno, ¿cómo andás tanto tiempo? Bien, hoy me costó un poco despertarme, pero bien. Bien, genial. Hace mucho que no venías acá al piso, pero estuviste haciendo tus varios trabajos de mobilero. Estuviste en la conducción de la Feria de los Molles. Sí, estuvimos estuve un poco de La Biblia nos cuenta el otro día en vivo. Con la Iru, ¿no? Sí, con la Iru P, con el Lucas, con la Belén. Sí, todos son Lailo acá. Sí, ¿saben? Te escuché. Muy bien. Bueno, y también hiciste un poco, contaste un poco sobre las entrevistas que habías hecho la otra vez. ¿No es cierto? Sí, estuvo bueno y a la vez hubo un par que eran un poco amargos, pero bueno. Difícil estar en la calle. No, más bien divertido. Ah, ¿te divertiste? Me encantó. Ah, bueno, te va esa, la de mobilero con los comercios y eso. Cuando me dijeron que iba a ser columnista, lo primero que me vino a la cabeza fue salir a la calle. Ese es mi objetivo. Es el objetivo, me encanta, traer ahí la voz de la calle acá, hay que retomar esa idea. Y entrevistar a niños, por ejemplo, en la calle. Claro. Entrevistar a niños, eso está re bueno. Por algo es la columna de las niñeces. Sí, totalmente. Hay que aprovecharlo y explotar eso. Nos ponen los puntos en online nomás. Pero esa es la idea de la columna, que es que los propios niños y niñas tengan su voz, no que estemos los adultos hablando por ustedes. Sí. ¿No? Veo obvio, pero bueno, hay que decirlo. Che, bueno, ¿qué tema nos trajiste para hoy? Espera, ¿jugamos primero y después primero charlamos? Vamos a jugar, Luan. Dale, me apunto. Hay que ponérselo el Auri. Dale. Escuchaste que viene Rally Barrio Nuevo al Teatro Amigos de Merlo y estamos sorteando una entrada. ¿Está muy fuerte eso o qué? No, no, es que se mueve. Lo está acomodando el auricular. Bien. Estamos sorteando una entrada para ver al rally que está este sábado en el Teatro en Amigues de Merlo, y todas las personas que ya nos escribieron al 264-00-3011 ya están participando de esta entrada que se va a sortear el viernes. El viernes a las 12 del mediodía vamos a hacer el sorteo, así que ahí fuimos agendando ya la gente que nos mandó un mensajito. El viernes a las 12 hay que estar muy, muy atentis para ver quién se gana esta entrada al rally. Y como es el rally, entonces ¿sí? aprovechamos, hacemos miércoles, jueves y viernes para que la gente tenga más chance de participar y poder ganarse esta entrada para ver el rally Barrio Nuevo. Exacto. ¿Estás escuchando bien? Sí, me cuesta un poco acomodarme los auriculares porque... Pero ahora va. ¿Por qué? Porque la pista que tenemos para poder participar de estas entradas es una musiquita. Es música. A ver si la escuchamos por ahí. Pará, ¿te das cuenta quién es? No lo digas. Si ya sabes quién es, ¿querés de nuevo? ¿Lo estás pensando? A ver, una vez más. Está fácil. Sí, la sé. Está fácil, ¿la sabés? Sí. Bueno, decile, vos no tenés celular, ¿o sí? No, lamentablemente aún no. ¿Y eso que tenés ahí que...? Ese es el celular de la mamá. Es el celular prestado. Entonces hay que decirle a la mamá que manda un mensajito al 264-00-3011, así participan de las entradas para el rally. Sí, mi mamá, ya me la imagino de estar loca, se va a poner así a googlear, a fijar su... Preguntándole a ChatGPT. ¡No! Hablando de la inteligencia artificial, la mamá que está ahora en la operación también. Están todos ahí. Bueno, ahora sí, tranquilo, vos decíle después cuando sabes que manda un mensajito y participan entonces de la entrada para ir a ver al Rally Barrio Nuevo el sábado en Amigues de Merlo. Ahora sí, compartinos, ¿qué trajiste para el día de hoy, Iván? No sé si saben, pero esta semana es la semana de la educación digital. Ajá. Y bueno, traje un poco para hablar sobre esos temas. Bien. Que la educación digital se refiere al uso de herramientas y recursos digitales, por ejemplo, internet, computadoras, softwares, y etcétera, que sirven, por ejemplo, para facilitar el estudiantil, el estudio. Ajá. Poniendo también, por ejemplo, imaginémonos a la escuela como una estructura que es un auto. Sí. Ahora imaginémonos a la tecnología como una rueda 4x4. Okay. Al ponérsela, el estudio puede llegar mucho más lejos. Apa, o sea, vos estás a favor. Sí, porque por ejemplo en un día de tormenta hay que ir a la escuela. Sí. Y si está todo tormenta, caen truenos y el barro está horrible, por ejemplo yo. Sí, no puedo. En mi casa no podés salir. Claro, porque o que está nevando. Calle de tierra. Imagínate que nieva. Sí. Pero escúchame, ¿es o una cosa o la otra? ¿O se puede ahí hacer un complemento? Porque una rueda, está claro, es la tecnología. Ponen las otras ruedas. La rueda participa al motor, porque no es todo el auto. Bien. Es parte del motor. Haciendo que esto ande, como yo llamaría, un poco más fácil. Porque, por ejemplo, hoy en día hay muchas veces que se utiliza la tecnología para facilitar esto a la escuela, poder... Y también dar otros accesos o otras formas de estudio. Y al mismo tiempo es un poco, ¿cómo decirlo?, contradictoria. Porque, por ejemplo, hay una amiga de mi abuela que se llama María Elena. Y ella era profesora, ahora se acaba de jubilar hace muy poco. Sí. Creo que sigue siendo profesora, no sé. Pero les dijo a sus alumnos que les hiciera una historieta. Así, una mini historieta. Era la tarea. Y todos los alumnos le trajeron la historieta. Y vio las historietas y vio que un par eran un poco parecidas. Y va a ChatGPT y le pregunta: decime unas historias simples para historieta. Les mandó las historietas tal como se las habían hecho los alumnos. Claro, ahí no hubo ningún proceso de parte de los chicos de creación. Puede ser una ayuda y al mismo tiempo un enemigo. Claro. Yo, por ejemplo, me pasa a mí que cuando quiero utilizar a veces la tecnología, hay algo llamado Family Link, que es una aplicación de Google que te impide meterte a sitios web fulanos o cualquier lugar. Por ejemplo, También permite personalizar el tiempo de celular de tu hijo o ver dónde está tu hijo. Uh-huh. Por ejemplo, pongámosle, mi hijo tiene permitido utilizar una hora por día. Sí. Voy a Family Link y pongo una hora por día. Bien, que eso en general lo hace una persona adulta, claro. ¿No? Con su hijo, su hija. El famoso control parental. Claro. Este, de acá. Claro, sí, es lo que siempre se conoció es como... Es una aplicación. Claro. Sí, Family Link control parental. Que, por ejemplo, impide que se meta el celular si ya usó su hora. Bien, te pone un tope. Bloquea algunos sitios web que la madre no quiere que entre. Permite dar las posibilidades de aplicaciones, qué aplicaciones puede descargar y cuáles no, a qué imágenes puede tener acceso y a cuáles no. Bien, ¿y vos cómo lo ves a eso? Y los permisos. Bueno, al mismo tiempo que está muy útil, porque la madre se puede preocupar, por ejemplo, o el padre, diciendo, sé que mi hijo no se va a meter en cualquier sitio web random porque lo tiene bloqueado. Claro. Al mismo tiempo, a veces es un poco molesto, porque cuando la madre dice, bueno, está bien, puedes usarlo, tenés que ir hasta el Family Link, ponerle 2 minutos extra, y si se acaban los 2 minutos, y la madre te dijo, a ver, buscame una receta, por ejemplo, o cuando querés entrar a un sitio web y no tiene el permiso, tiene que ir hasta el control parental, poner su contraseña, poner qué sella y dar el permiso a ese sitio web. Claro, hay que hacer ahí como, no sé, un circuito nuevo. Es como toda una demora. Bueno, pero está bueno tomar esos recaudos, por más que sea incómodo. Ayuda un montón. Y sí, porque si no también es como que fácilmente podés acceder a cosas que no están buenas para un niño también. Claro, sí. También tiene eso. Luana, ¿para vos se podría hacer de otra manera ese control, ese acompañamiento? También tal vez control suena un poco chocante, es un límite también, un filtro. Sí, como acabas de decir, es un filtro porque impide entrar a lugares mientras que abre otros. Te da como, por ejemplo, las opciones. ¿Qué contenido querés que tenga acceso? ¿Bebé, niño más grande, preadolescente, adolescente, joven? Y para ahí arriba ya no se utiliza Family Link. Por ejemplo, yo tengo el, por así llamarlo, preadolescente del de 11-12. Por ahí. Y por ejemplo, también podés ponerle, por ejemplo, para que sea menos incómodo. Como yo dije, entrar acá al sitio web y pedir permiso es incómodo. Entonces hay una opción que te permite no en, que si es un sitio web para la edad, te lo permite. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron alguna vez, pero Google tiene como sus propios juegos, por así llamarlos. Como, no sé, cuando no hay internet, te da el dinosaurio ese. Sí. Ajá. Bueno, cuando hay internet, puedes entrar a uno, por ejemplo, Machine Cat Academy, que es uno de hacer dibujitos y le pertenece a Google. Y si querés entrar a ese, por ejemplo, te bloquea y te dice, tenés que llamar a tu mamá. En cambio, si das el permiso, no te lo va a bloquear, porque Google sabe que no es nada malo. Claro. La aprobación de Google, por cierto. Te cuento una cosa chiquita que nos está mirando desde Villa Mercedes. Nos está mandando mensajitos Mariela Quiroga, que está escuchando desde Villa Mercedes. Estamos hablando con Luan en esta columna que tiene que ver con las niñeces. Quien lo ven ya se dan cuenta rápidamente. Es Luan, tiene, quien lo ven y quien lo escucha también. 11 años. Ahora lo dije. Sí, bien. Voy a cumplir 12 en el 24 de octubre, me falta poco. Ah, bueno, hay que hacer festejo ahí. ¿No? ¿Con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial? No, cumple con inteligencia artificial, es aburrido. ¿Cómo sería un cumple con inteligencia artificial? Bueno, no sé, vos propusiste esa idea, yo no sé a la que te estás refiriendo. No lo tenía en tu pensamiento, Luan. Qué importante lo que nos está diciendo Luan, porque... hay que remarcar de que lo que es el control parental, si bien tiene muchísimas opciones, muchas aplicaciones, hoy en día la tecnología nos permite que desde un router, un padre o una madre puedan tener el control y el acceso a sus niños para que, bueno, puedan ver más que todo lo que ellos están haciendo en internet. Así que es fundamental lo que vos estás planteando y cómo fue cambiando con el transcurso de los años la tecnología, que hoy, vuelvo a insistir, en un router mismo, porque todos tenemos hoy en día acceso a internet gracias a la vida, o el que no lo tiene, bueno, mejor todavía que no lo tenga, pero el que lo tiene sabe que un router común y corriente hoy en día, aunque sea viejo, estamos hablando del 2006 más o menos, de en adelante para adelante hasta el día de hoy, tienen ese control parental, así que puede filtrar tanto como por palabras, por páginas, las palabras claves a lo que siempre vamos, y bloquear hasta números de IP en particular para que tus hijos no caigan muchas veces en el engaño de todas estas personas que también están atrás de las redes sociales. Así que muy bueno el tema de hoy, Loan. Muy, muy interesante y muy actual. Muy, muy actual en esta semana de la educación digital. Igual también controles parentales no lo salva todo, porque por poner un hacker, creo que sabe cómo hackear un control parental y mucho más que un control parental. Pero bueno, es una data para algún grande por ahí que diga, ¿qué está viendo mi hijo, por ejemplo? Claro. Que lo pille haciendo, no sé, viendo cualquier cosa random, hablando con desconocidos. Tenés esa posibilidad, es claro. Fácil. Por eso te decía, capaz se puede complementar con otra cosa. Obvio, seguramente sí. La charlita, ¿no? La comunicación con la mamá, con el papá, con el adulto que está ahí acompañando. Bueno, un poquito de explicación, por qué sí, por qué no, por qué tantas horas de celu. Seguro que va un poco con eso. Te quería preguntar, Luan, para vos, ¿qué cosas son importantes en la educación digital? ¿Qué estaría bueno que se enseñe? Está pensando. Pará, ¿te maté con esa? Yo pensé que la tenías muy aceitada. Es que no sé con qué te refería a qué se enseña, porque ya se enseña. Bien, vamos a eso. Reformula bien la pregunta, por favor, Pamela. ¿Ya se enseña qué es lo que se enseña? Porque hay un tema que es, nosotros estamos conviviendo con la tecnología, ¿no? Mucha gente, la mayoría tiene un celular o una compu o, qué sé yo, la tele, todo es tecnología. Ahora, ¿qué es lo que se enseña y dónde se enseña? Digo, por esto de la Semana de la Educación Digital. Por ejemplo. ¿Y quién enseña también? En las escuelas, por ejemplo, antes había algo que se llamaba Conectar Igualdad, que era un proyecto que le otorgaba computadoras a las escuelas para que les ayudara a los alumnos, sí, y los alumnos tuvieran muchas más posibilidades. Que en la época en la que estuvo Conectar Igualdad, que ahora ya no existe. Sí. Era algo como tener una computadora, era wow. Una buena posibilidad. Y también facilita la educación al momento, por ejemplo, de, por así poner, como ya te dije, estudiar fuera de hora, o estudiar en otros momentos, o tal vez facilitar la tarea. Y también dar más posibilidades, eso creo yo. Por ejemplo, no sé, poder dibujar. O porque dibujar a lápiz es muy bueno y es mi opinión, mi preferencia. Pero no sé, había gente que decía, ay, me es muy difícil dibujar en un papel. Y vos podés ir a la computadora y podés aprender desde ahí de un punto más fácil, es como un primer nivel. Aunque yo estoy en contra de eso porque me gusta más dibujar en el papel. Claro, y vos empezás a ver, ponele entre ustedes esa diferencia, ponele, entre quien sí tiene compu y quien no tiene, entre quien sí tiene acceso al celu y no tiene. Hoy en día casi no hay gente que no tenga acceso a una computadora o un celular. Tengo que admitir que yo sí tengo acceso a ellas y disfruto, porque me gusta la tecnología en especial, me interesa mucho lo digital. A veces le enseño a mi mamá cosas que no sabía. Por ejemplo, vos haces educación digital. Yo educo a mi madre con los niños, a los adultos. Le enseñé cómo archivar, cómo cambiar los widgets, cómo hacer para crear listas, cómo cambiar el fondo del WhatsApp, el color del WhatsApp, negro o blanco. Y ahora sabía. Para un relajo a los ojos también, para que descansen, porque ese blanco muchas veces te mata los ojos, ¿no? Sí, hay mucha gente que lo utiliza en negro, porque el blanco así la cara es. Lo mío es todo negro prácticamente. Luan, vos sabés que Conectar Igualdad te daba la posibilidad de que, bueno, fuera de que eran todos servidores, las computadoras se conectaban también a un servidor central, pero Guaira era un sistema basado en Linux que para el alumno tenías todas las herramientas, o sea, vos tenías tu computadora, o todos nosotros acá en la radio teníamos la computadora, y entre todos podíamos trabajar en línea, podíamos intercambiar archivos, casi lo mismo que hace Windows, pero bueno, de otra forma un poco más, si bien es un poco más complicado Linux, era mucho más sociable, mucho más amigable. Así que bueno, ojalá que algún día volvamos a tener a nivel país unas políticas que acompañen de esta forma la educación digital. Sí, para mí estaría muy bueno, solamente que ahora ya no sería una... Bueno, ahora las computadoras que se dan en Conectar Igualdad ya son muy antiguas. Sí, sí, claro. Yo tengo una de ellas y, bueno, sirve para ver una película, si interés, o hacer algún formato o archivo. Sí. No sé si ustedes oyeron hablar de los iPads. Sí. Bueno, la tecnología también se va devaluando. Y sí. Antes un iPad era ¡wow! ¡Tengo un iPad! Antes de eso existía lo que se llamaba el Walkman, imagínate, que era con un cassette. El iPad era como lo más de lo más, sí, una tablet de este tamaño. Sí, sí. Y yo hoy en día tengo un iPad y no le puedes descargar nada. Te entran dos canciones y con suerte. No, pero nada. Sí, sí. De pedo le pude poner Google, porque no sé si bien Apple tiene sus propias Safari y esas cosas. De pedo Google, claro. O sea, no podía. No tiene YouTube. No, ya quedó obsoleto el sistema estaba... porque no cumple normas de seguridad. No, era antiguo. Y bueno, es lo que va pasando con los celulares. Si totalmente, vos tenés un celular ya de 2018, queda obsoleto para WhatsApp y te quedás. ¿Cómo vas aprendiendo vos las cosas de la tecnología? ¿Te enseñan otros? ¿Te metés y estás, qué sé yo, horas investigando? Bueno, yo todo lo que he aprendido de la tecnología en mi vida ha sido como, por así decirlo, variado, porque no sé, he tenido en algunos momentos de tecnología y lo he googleado, he ido a YouTube, o si no lo he buscado por mi propia cuenta. A ver, ¿qué hace este botoncito acá? Ay, ¿me da esa posibilidad? Ay, ahora puedo hacer esto. Mira, mami, cambié el fondo de mi celular. Mira, claro. Mami. Autodidacta. Aunque nunca tuve celular. Siempre de prestado. Mi máximo fue tablet. Y computadora a su mano. Pero bueno, eso. Bien. Me encantó. Sí. Tengo una pregunta. ¿Qué pensás sobre la utilización de las tecnologías en los niños con el tiempo? Con los tiempos que le dedicás a la tecnología. ¿Le dedicás mucho tiempo? ¿Está bueno dedicarle mucho tiempo? ¿O es como un uso más racionado? En mi opinión, hay que pensar mucho el tiempo que hay que dar. Porque si a un bebé vos lo dejas 2 horas con tecnología, lo haces, los ojos se le hacen bosta. Sí. El otro día veía, así que, ejemplos. Sí. Si a un bebé vos le dejas ver mucho celular, se hace bosta. Sí. Mal. Vos sabés que yo, desde que uso con más frecuencia el celular, me deterioró bastante la vista y entonces ahora sí. Tengo que usar anteojos. Sí, sí. Bueno. Gente, 12, casi, no, faltan 2 minutitos para las 12 del mediodía. Sí, final Pamela. Casi, María Ángeles, no era Mariela, yo dije Mariela, eras María Ángeles Quiroga, que está escuchando desde Villa Mercedes, que manda saludito, está ahí con los mensajitos, viendo directo desde el Face de Identia Comunitaria, a toda la gente que fue mandando los mensajitos al 2664003011, les anotamos porque ya están concursando para la entrada, para el Rally Barrio Nuevo, para el sábado, en Amigos de Merlo. Así que quedan todos en la listita. Vos tenías hasta mensaje. ¿Alguien más? Sí, sí, sí. Porque alguna gente escribe por privado. Sí, sí, sí. Escriben por todos lados. Pero la forma que tienen de comunicarse, se van a comunicar. Todo vale. Quiero mandarle también un saludo a Karina Rieta, que nos escucha, divina. Genia total, otra gran poeta. Hermosa, una hermosa. Bueno, les mando un beso grande. Y también a Marina Sacaba, que también nos escucha. ¡Qué queridísima Marina! Le mando un saludo. Vecinas muy queridas acá de la Villa de Merlo. Bueno, y lo han siempre dando la nota. Vamos a portarnos mal. Toda la gente después habla, comenta sobre todos los aprendizajes que nos trae Luan. Dale, Luan, métele. Sí, hablando de eso, me quedé con una cosa que vos dijiste de cuánto tiempo... Del tiempo de utilización, sí. Yo en personal... tengo lo que yo llamaría poquísimo tiempo comparado con otros niños. Sí. Porque hay niños que ya tienen su propio celu con los 8 años, PlayStation. Bueno, yo recién a esta hora de mi vida se está proponiendo la posibilidad de tener una PlayStation o algo así, pero nunca, o sea, con mi padre Antiguamente tenía 2 horas los lunes y estoy 3 días con él. Dos días nada, lo sumo música. Está controlado. El día del medio, 2 horas. Después cambió, ahora es menos. Es menos todavía. Los videojuegos, que eran 2 horas, pasaron a ser las series, son 2 horas de capítulos o algo así, o menos. Y un lunes. Sí. Los otros 2 días, nada. Y con mi madre es más, por así decirlo, aleatorio. Bien. Hoy no vamos a ver nada, mañana. Bueno, lo hoy podés usar un rato. Mañana. Justo tengo una reunión, bueno, solo un ratito. A la noche, ¿más puedo usarlo? No, justo ahora no. Es al azar. Para la madre y el padre. Ya está sonando nuestra cortina, nos tenemos que despedir. Gracias, Juan, por haber venido. Siempre es un placer hablar con vos. Gracias también por darme acá el espacio en Radio Identia, Aire Fresco, 103.3. Suscríbete. Suscríbete. Si estás escuchando la radio y te gusta, la mejor forma de agradecer... Es suscribiéndose. Va, claro, echale agua. Nosotros nos vamos. Mañana volvemos a las 9, porque hoy no vamos a develar cuál era la canción. Mañana seguimos jugando. Sigan escribiendo a 2400311. Mañana seguimos jugando con esto para las entradas del rally. Gracias, Ale Godoy. Jorge Luna, Pamela Macay, ese librelato y la Cele que nos acompaña acá. Y gracias, Luan. Hasta mañana. Gracias. Gracias a todos los de Aire Fresco. Mañana a las 9 de nuevo nos encontramos. Gracias ahí a los que están en el equipo también. Chau, chau. Alguien que sea mejor.